México y resto del mundo, ambos y aficionados a las luchas encarnizadas. A continuación, y para deleite de ustedes, les traemos un duelo de titanes. En esta esquina, con 520 kilogramos de descomunales y completo e innecesario conocimiento. ¿Cómo dicen que se llaman? Frikis monstruosos. ¿Qué? ¿Frikis monstruosos? Los únicos, los inigualables, Monster Sandy Jesús on. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, ya estamos otra vez aquí en este nuevo podcast. Aquí tenemos podcast. Ahora sí casa llena para este podcast. Vamos a manejar en esta temporada que acaba de terminar, de una serie que nos gusta a todos aquí en esta mesa y que nos emociona, y no nada más a nosotros, sino a muchos oyentes y a mucha gente por allá afuera en el mundo. Por ahí, qué asco. ¿Les gusta? Exactamente, vamos a hablar de este podcast sobre la temporada que acaba de finalizar. ¿De qué, güey? Juego de Tronos. Ya es mucha vuelta, ¿verdad? Haces mucho. El juego de la silla. Pues hay que echarle cremita a los tacos, hay que ponerle emoción. Juego de Tronos. Al juego de sillas. Exacto, al juego de sillas. Pues el título va a decir de qué es, chinga. En cuanto le den clic ya saben que es de Juego de Tronos. Pero bueno, en esta última temporada que ya concluyó, para los que no la hayan visto, aguas, porque sí, esto es totalmente spoiler completamente. Si eres fan ya la viste, güey. O sea, no. Hay gente que nunca falta que es que no he visto el 3, es que no he visto el 9, es que no he visto pendejadas. Bueno, no son fans. Se llama Vico. Se llama Vico. Pero bueno, ahí está. Y en esta mesa llena tenemos, empezando por mi mano izquierda, tenemos un regreso como Jon Snow. Exactamente. El regreso. Y es más, ya ni sé cómo cerraban estas madres, cabrón. ¿Ya la conectaste? Ya. Bueno, espérame. ¿Qué tal, chavos? Buenas. ¿Su cuate Beto? Rafa. Adriana. Nuestra invitada Adriana. Nuestro invitado Carlos también. Hola, ¿cómo están? La voz sensual. Que escribe como el mundo. Número E, ¿verdad? Eres en Monsters and Geeks. Sí, sí, claro. Número E. ¿El que está hablando? Está el Capi. Es Loso. Y su amigo Banda Compey. Aquí estamos otra vez. Con casa llena y con buenos invitados de lujo. Para la discusión ya. Para empezar esta discusión de entrada con esa temporada. Y bueno, pues de entrada vamos a darle el pie. Al final de cuentas yo creo que a todos nos gustó. Bastante. Esta serie. Sí. Esta temporada nos gustó. Creo que es la mejor temporada a mi parecer. Híjole. No tuvo así como que bajones. Sí, tiene. Híjole, a mí se me hizo muy estable en todos los capítulos. Bueno. Cosas que hay que... Pues, o sea, ahorita te aclaro, chavo. A ver, vamos por eso. Tuvo cosas de relleno. Obvio. Obviamente no puedes tener la línea sube, porque puta madre, a los que somos fans, puta, les da un ataque, cabrón. Bueno, pero vámonos por el principio. Esta trama o esta historia que vimos, nadie la había visto porque ya no sigue... Y ese punto es algo que le molesta a los que ya leyeron el libro, ¿no? A los que son porque fans antes de los libros se vanagloriaban de chavos, espérense, no saben nada, no han visto así nada. Así es. El que ahora se ubique, ¿verdad, Pedro? Al igual que todos los que no hemos visto la serie, creo que los coloca en una posición de igualdad que ya no les gusta, que conservaron durante 5 años y que hoy se la pelan. Sí, así es, en efecto. Todos somos Jon Snow. Sí, ya todos somos Jon Snow. Nadie sabe nada. A mí, por ejemplo, yo sí igual había leído, ¿no? Yo ya había, igual había leído toda la saga mucho antes de esta situación, llegar a este punto. Lo pero que iba emocionó, de la saga. Me emocionó mucho esta saga, porque yo también, yo sí estaba ahora con la emoción de a ver qué vamos a ver, ¿no? ¿Qué se nos va a presentar? Porque así bien dices, Carlos, de repente sí llega un punto que es, soy muy fan, disfruto la serie, pero sí llega un punto que decías, quiero ver qué va a pasar, en qué camino van a tomar, porque lo dijimos desde el principio de la primera temporada. Vamos a ver qué es Juego de Tronos a diferencia de los libros, porque a ver si iba a haber una continuidad o iban a tomar su propio camino, que vimos que tomaron su propio camino en varias partes. Y ahorita ya en este punto, ya en esta temporada, es definitivamente todos estamos en ceros, todos somos Jon Snow, no sabemos nada. A mí lo personal sí me emocionaba, porque exactamente era tener ya este gusto y esta pasión que yo veía de ustedes, que no sabían tal o cual cosa, que a mí de repente eso me quemaba, yo ya sabía. Cálmate, bueno. Es que tiene razón, porque de repente había ocasiones en que, bueno, si yo le, yo pecador, porque todos estos cabrones me lo reclamaban. No, es que ¿por qué no has visto Juego de Tronos, güey? Espérame, güey. Es que somos como los evangelistas. Bueno, es que yo en los 90 iba en la primaria. Sí, un momento. Tenemos va, llamada. Patrocinados por el teléfono Chachito. Está llamando a Monster Sanguí. ¿Por quién vota? ¿Por quién vota? No, entonces ese es el punto, ¿no? Pero lo que yo te decía es este. Es padre el ver cosas nuevas. Sí. El llegar así de repente. Ay, güey, esto no me lo sabía. O esto. Yo pensé que lo iban a resolver de esta manera. O sea, es que me gustó cómo lo resolvieron en la serie a cómo estaba en el libro. Son las pocas excepciones. Aparte de eso, es que también te dabas cuenta. Dices, bueno, es que ya llegamos a un punto ahorita. Con esta temporada llegamos a un punto en que, güey, yo necesito saber qué pasó. Ok, yo habré leído los libros. Yo no habré leído los libros, no importa. El punto es que ya llegó a una situación. ¿Qué va a pasar ahorita? ¿Qué va a pasar con todos estos personajes que ya llevamos 5 años viendo? Que llevamos en cuentagotas de repente, porque pues ya son temporadas 6, cortas. Son 6. Bueno, es que antes de esta temporada yo hablo de estos 5 años primero. Que es entre, como decía Carlos, los que leyeron ya las novelas. Entonces eran estos 5 años de ya sé que viene y tú no te lo sabes, la chingada. Ahora ya todos estamos en blanco. Ya todos estamos viendo qué queremos. Queremos ver esta resolución porque el autor Martin no nos da ninguna esperanza de que ya venga el libro pronto. Entonces, pues no sé cuándo era su fecha. Se supone que desde el año pasado lo iba a sacar. No, ya lleva 2 años. Se supone que le iba, exacto, iba a sacar desde el año pasado. Después los de la serie le dieron chance. Cama, nos vamos a atrasar un poquito para que lo entregues antes de que empiece la temporada. Y exacto. Cumplió. Quizá por eso la temporada pasada se siente muy floja, ¿no? Yo creo que la anterior, la 5, es flojísima. Y aparte de eso, también la 5 sí está basada en los libros, ¿no? Sí. Pero volvemos a lo mismo. Pero esta sexta temporada también hay cosas que retoma de los libros. Agarra cosas. Cosas que no viste en la temporada anterior. Exacto. Te las pasan ahorita en esta temporada. Y dices, ah, ok, bueno, así me lo imaginé. ¿Cómo qué? A ver, por ejemplo. El asedio de Aguas Dulces. Eso pasa en el libro. Y de repente dices, güey, no mames, ¿y qué pasó con esto? ¿En qué momento va a resolver de que Jaime Lannister se tiene que ir a Aguas Dulces a rescatar el castillo pedo, que lo tenían los Frey y los pendejos lo perdieron? ¿Qué pedo con Pez Negro? En la novela Pez Negro era un personaje no pesado, pero muy interesante. Y entonces cuando tú ves esa serie dices, ¿qué pedo va a pasar con Pez Negro? Porque Pez Negro literalmente estaba solo en el desierto. O sea, él estaba resistiendo el castillo, él solo con su ejército, sin esperanza de que nadie iba a rescatarlo, porque nadie iba a poder a rescatarlo. Entonces tú dices, puta madre, ok. Hemos visto sitios y peleas de otros soldados que de repente llegan y lo rescatan. Soldados acá peleando y rescatan. Acá no. El Pez Negro él sabía que nadie iba a ir por él y que si el asedio iba a resistir era por él solo. Si él iba a aguantar era su pedo y si iba a ganar era su pedo y si él perdía era su pedo. Inclusive, no había forma. Inclusive él mismo lo dice, ¿no? O sea, es que nosotros no tenemos nada que perder. No. O sea, es un pinche asedio. Ah, pues que aguante, yo tengo aquí para que, o sea, tal vez seremos 100, 200, tenemos alimento de sobra. Y esos güeyes son un chingo, no van a poder pasar y quiero que aguanten el asedio de ellos. Y ese diálogo que vemos en la serie, sí es diálogo del libro. Exacto. Cuando le dice, yo tengo dos años de alimento para resistir, ¿tú cuánto tienes? ¿Cuánto tienes, Matarreyes? Matarreyes, ese es un diálogo del libro que me encantó cuando lo vi, dije, ah, qué chido, esto está padre. Ya lo demás ya es totalmente nuevo, ¿no? Porque eso no lo vimos nadie. Pero también lo de Bran es de los libros, ¿no? Sí. Sí, entonces, todo este tipo de cuestiones es lo que a mí me gustó, que sí siguen retomándote cosas que no hemos visto que salen de los libros a esta nueva serie. Supongo que para la siguiente temporada va a pasar lo mismo, con ya con las cosas nuevas con las que se va a resolver todo, ¿no? Pero bueno, eso es la cuestión de nosotros. Ya vamos a tomar entonces, ahora sí, de entrada esa primera, esta temporada, la sexta que vimos. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal? A ver, escuchemos la voz de la mujer, que siempre hemos estado como que muy abandonados en ese aspecto. ¿Qué tal? También tenemos amigos, ¿eh? Sí, sí, también. Pero es que generalmente los podcasts, cuando los hacemos, no tenemos esta voz, esta perspectiva. Entonces, es la opinión femenina. Exacto. A ver, Adri, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta sexta muy temporada? Muy emocionante. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Cómo viste? ¿A la Corvendalas? Oh, sí. Ah, sí. Oye, ¿es Adri o es Corvendalas? Sí. No sé, yo me quedo con la escena de Arya. De toda la serie, ajá, es Arya, la parte más emocionante. ¿Cuál de todas? No, estoy hablando del último capítulo. Último, ah, okay. Sale Arya. Ese es final feliz. Sí, pero sí, ya se, me lo merecía. Ya se lo merecía. Me hicieron llorar cuando pasa lo de John Smith. No, madres, Virginia, que aquí todos somos bien alegres. Lo esperábamos, muchos esperábamos esa situación con Arya. La vimos cómo fue su fuga, literalmente, entre comillas, su fuga, desde que decapitan al papá, ¿no? Desde que sí, está, le dan cuello. Pagando de aquí para allá. Literalmente ella es su fuga, o sea, mientras que la otra hermana la agarra el rey. De todos los que se ha salvado. No sabemos qué vaya a pasar con Sansa, pero la agarra el rey. Los demás se van a Invernalia y se dispersan. Arya queda como que en el olvido, ¿no? Entonces, Rickon también. Rickon entre comillas, porque pero no lo vimos nunca que le pasa realmente. Pero incluso, esa niña no tiene tanta incluso lo matan y no sientes feo, no, porque dices, nada. Pobre diablo, nunca sale. Tenía dos temporadas que no salía. Y sin embargo, con Arya no. Con Arya sí ves todo el proceso de desde que me fuga, desde que soy hija de familia noble, a volverme una pordiosera nada prácticamente. A niño, una esclava. A volverse alguien de la casa blanco y negro, o sea, no manches, todo un pinche trasfondo tu área. Sí, fue la que más evolucionó. De hecho, ahí también un simbolismo ¿qué? De lo que es Arya sola y lo que pasó con su loba. Así es. Con Nymeria. Digo, en los libros te la mencionan. La mencionan. Y en los libros sí la siguen mencionando, sí, después de que escapa a Nymeria. En Nymeria sí, en los libros la mencionan. O sea, no es un personaje. Pero te dice que sigue vivo su lobo. No, te dicen en los libros. Es una manada de lobos con un lobo gigantesco. Una loba gigantesca. ¿Y Nymeria se va a encontrar con Arya? Eso es lo que vamos a ver. No sabemos. Pues es que creen. Esperamos, porque ya los guardos esta temporada sí les llovió. No, quedé, ya está en guardo ese comentario. De hecho, solamente quedan dos. Un comentario sobre los guardos que más adelante sí se los quiero decir, pero primero hay que... Ay, Nacho, creo que no habías venido. No, es que está muy padre eso de los guardos. Pero si quieres, pero lo guardo, te lo suelto luego. Me lo guardo. No, es un nuevo invitado, se llama Nacho. Bueno, entonces, si quieres, te lo suelto. A ver, ¿oyendo a Pedro? Porque, por ejemplo, ese es un detalle que nadie ha dicho en la serie. Vemos a ahora ya el joven cuervo de tres ojos, que es este Star. Bran. Gracias. Bran, ya vemos toda esta capacidad. En los libros sí hay una insinuación muy sutil de que no es el único, sino que el sello de los Starks es tener esta habilidad. ¿Por qué? Porque Jon Snow tiene el sueño con su lobo. Exactamente. En los libros sí vemos que cuando Jon Snow duerme, sí, en la noche, él tiene la visión de fantasma. Entonces Snow también tiene esa parte. Sí. Sansa, cuando tenía a Dama, también lo tenía. El problema con Sansa y Dama es que la matan rápido. Entonces no desarrolla esto. Así es. Entonces los demás. Arya tiene ese problema. Y está más lejos. Y está más lejos ella. Arya también empieza a tener sueños con su loba. Por eso es que la loba es mencionada. Porque ella empieza a tener sueños. Pero la loba de Arya se empieza a relacionar con esta manada y de los guargos gigantes. Y un guargo gigante en especial. Que no te dicen qué pedo va a pasar ahí, pero hay algo ahí con esa manada. Es todo lo que nos dicen. Entonces, al parecer te empiezan a insinuar que como que los Stars tienen esta capacidad de ser cambiapieles. Al parecer, la única que lo desarrolla... el único que lo desarrolla... Es Brandon. Porque él sí mantiene este como que entrenamiento, entre comillas, de este proceso. Mientras que Jon Snow se tuvo que ir al muro a romperse la madre con los caminantes blancos. Y nunca tuvo tiempo como de... Ay, güey, pues es que sí sueño con mi lobo, ¿no? Entonces... soñaba con Wildlings. Porque cuando Jon Snow está en el muro... De repente, si ustedes recuerdan, ¿dónde está su lobo? Nadie recuerda al lobo. Del otro lado. Porque su lobo está en el bosque, ahora sí que está en el verdadero norte, vagando. Y Jon Snow está viendo lo que su lobo está viendo cada vez que él duerme. Cada vez que él se duerme, ve lo que su lobo está viendo. Por eso Jon Snow, desde entrada ya, desde que él llega al muro, sabe qué pedo se está presentando. Sabe qué viene con los caminantes blancos. No entiende qué son al principio, pero sabe que algo viene y algo cabrón, que va a embarrarlos a todos. Y él es el que primero que le empieza a decir al Lord Comandante... Oiga, ¿qué pedo? Hay que hacer algo. Algo se nos está viniendo encima. No sé qué sea, pero algo se nos viene. Todo esto no lo hemos visto en la serie. Algo blanco. Algo blanco se nos viene. Suena algo. Desde la verdad y manito nada más. Ay, perdón. Es que lo que se ve en este juego es entonces, este tipo de detallitos, este tipo de detallitos son los que les digo, no aparecen, porque pues, obvio, hay muchísimas cosas que en los libros no aparecen en la serie. Pero eso es como con todas las adaptaciones que tú ves, exacto, ¿no? Exacto, pero eso no quita que la serie o libro... Es un detalle porque ciertamente la serie sí les dan, sí les habían dado un cierto peso a los wargos. Así es. Tanto en el nombre que tiene... como la relación que tienen con... Por eso es que, si te das cuenta, por eso es que se supone que la casa Star, su logo, es un wargo. Por este vínculo que siempre ha habido. Por eso es que cada una de las casas tiene como que su símbolo con cada criatura, porque es, o más bien con cada animal, porque sí hay cierta vinculación. Sí, pero siento que es, viene más a que ellos, o sea, los Star son considerados que sangre de los primeros hombres. Así es. Que son casi salvajes, ¿no? Salvajes. De los pueblos libres. De los hombres, ajá, de los pueblos libres. Yo creo que tienes más esa afinidad con... Pero bueno, ese es un poco de contexto, ¿no? Hablando de los wargos, ¿sí notaron cómo es el estandarte de Jon Snow? Ajá. No es gris, es blanco. Porque él es el lobo blanco. Y porque aparte es bastardo. Así es. Ah, cuando, el, cuando retoma la Winterfell, ¿no? El wargo que está colgando es blanco. De hecho, al principio si lo vieron también, parece que con los títulos... que reaparece otra vez el lobo en la casa de Invernalia. Y no es un lobo gris, es un lobo azul. Es un lobo azul. Otro detalle que también es importante que hayan notado, te dicen, porque en los libros lo comentaban, que cuando un Targaryen muere, el color de los ojos cambia. Cuando Jon Snow es asesinado en el muro, se dan cuenta, hay un close-up, en el último episodio, hay un close-up hacia su cara, si le ponen atención, los ojos le cambian. El color le cambia. Desde ella empiezan a decir, bueno, desde mucho antes te empezaban desde a decir. Los 90. Desde los 90. Desde temporadas anteriores te empezaban a decir quién era realmente, ¿no? Ah, pues, la teoría de la conspiración sobre quién era la madre. ¿Quién era de pues siempre, la siempre fue. R más J, digo, R más L igual a la J. Ajá. Entonces, bueno, pero esos son así simples detalles que he ido comentando porque ya se nos está acabando la serie. Ya la siguiente temporada va a ser. Pues que ya en esta ya tenías que cerrar, quitar elementos paja, ¿no? Sí. Como una narrativa. Sí. Si ya es tu penúltima temporada prácticamente, entonces es me quito lo que no me va a servir para la siguiente. Definitivamente. Y ya lo que viene es cerrar cabos. O sea, ya cerrar. No, que hay que ser sinceros, bueno, ¿eh? Los libros no tienen paja, tienen kilos de paja. Pacas de kilo, las chingas. Sí. De repente dices, ¡Ay, ya! Pero bueno, ese es el punto. Aquí la serie está, bien dijo Adri, a ella le gusta mucho lo de Arya, ¿no? A ella le encantó la situación de este personaje. ¿A quién más? ¿Qué le gustó? ¿Qué otro momento de la serie la le Khaleesi, gustó? La Khaleesi. Mira, yo soy fan de la casa Targaryen. ¿Te voy a decir hasta la camisa? Hombre, hasta los calzones. No, esos no. Sí, porque están rojos de mugre. Sí, ya, güey. Esos no uso. No. Porque los traigo en flamas. Sí, claro. Como buen Dothraki no traen. Con fuego valirio. Mira, es... tuvo... De todos los momentos que tuvo la cuestión de... O la historia que es referente a Daenerys, creo yo que salvaría nada más tres momentos. Creo que el que a todo el mundo nos encantó, que, si no recuerdo, es el primero o el segundo episodio de la sexta temporada. Tetas. Ah, no, ¿verdad? Cuando okay. Quema a todos los Khals. A los Khals. Sí. El Khalasar. El Khalasar. Cuando los quema. Y se hace del Khalasar. Y lo peor de todo es que ella sabía, yo no me voy a quemar. Y estos pendejos, si en el último capítulo de la primera temporada, nada más a mi Khalasar lo sorprendí porque no me quemé. A todos estos pendejos los voy a sorprender más. Y no son, y no nada más es un Khalasar. O sea, son todos los Khalasar, es una legión. Era el gusto de los Khals, ¿no? Sí, totalmente. Eso es el momento más rescatable. Bueno, uno de los primeros tres momentos. Espera, voy a hacer un paréntesis. Ok. Yo veo la serie y se lo platico a Adri. Como narrador, ¿no? Yo me gusta mucho las estructuras narrativas. O sea, en este momento tenemos a la Khalasar. Y me gusta mucho el eco y las formas en cómo los escritores, porque voy a decir los escritores, ¿qué? No solo Martin, ¿qué? Sino también D.B. Wise y los que escriben todos los episodios, cómo te van poniendo elementos que más adelante vuelven a salir y que uno, de manera inconsciente, no las viste, pero las tienes ahí y cuando vuelven a aparecer, no te parecen extraños. que como por ejemplo en el primer episodio de la primera temporada, no sé si recuerdan la primera vez que vemos a Daenerys, su hermano ¿qué es? Viserys la desnuda y le dice que pues, se tiene que poner guapa, ¿no? Para Khal Drogo. Para el Khal. Cuando se va a meter a la tina, la criada le dice, aguas porque el agua está hirviendo. Está hirviendo. Está hirviendo. Y a ella no le importa. ¿Y tenemos ese momento, sí. No lo entendemos. Tal vez pasa inadvertido. No le haces caso. Sí, no le haces caso. Termina la primera temporada. Es que no estás viendo el agua, cabrón. Sí, ¿en esa escena? Hola, ¡ah, no! Hola, ¡ah, vaya vale, madre! Termina la primera temporada y la vemos en el fuego, cuando se mete junto con Khal Drogo. Ajá. Con la bruja. Y luego tenemos todos estos ecos que nos llevan, por ejemplo, aquí, con los Khals. ¿Y qué pasa? Este elemento que parece como muy fantástico, no, que es verdaderamente es fantástico. Que es si lo viéramos por primera vez, diríamos, es un hombre X o algo así, ¿no? Pero en realidad lo que ha hecho los escritores, porque el mismo Martin lo reconoce, o sea, esto ya es bebé de varios, ¿no? Sí, ya. Es todos estos ecos que vamos viendo. Ahora que estábamos repasando el primer episodio con Adri, yo le digo, mira qué simpático ver a Bran caminando en los techos de Winterfell. El primer capítulo de la primera temporada. Exactamente, perdón, el primer capítulo de la primera. Le digo, porque ahora que él, como lo dice en el último diálogo de esta sexta temporada, dice, es que yo ya soy el Cuervo de los Tres Ojos. Sí. Ahora lo vamos a volver a ver volando. Lo vamos a volver a ver caminando entre los techos, entre las azoteas. Es un eco. Uh-huh. El fuego valirio de Bajo. El fuego valirio. Todo esto son ecos, son cosas. Y entonces me sorprende mucho a la gente que dice, es que ya adivinamos toda la sexta temporada. No, compadre. Todo no estaba es que ahí. Es inteligente, es que todo estaba ahí. Si nosotros hoy, que es lo que está, el experimento que estamos haciendo con Adri, comenzamos a ver ya con seis temporadas desde el principio, vamos a ver muchísimas cosas. Ver otra vez al tío Benjen fue así como muy emocionante. Uh-huh. Y recordarlo. Porque muchos no y ver la relación que tiene con Ned. Sí, y volver a ver esta situación cuando lo ves ahorita, que ya es un. Regresa como un cazador de caminantes blancos. Entonces, como bien dices, viene esta repercusión que viene desde la primera temporada. Sí. Que por un momento se te olvida hasta el tío. Ahora sí que el tío Benji se te olvida, ¿no? Entonces, tenemos todos estos ecos que hoy, en esta sexta temporada, y como lo dice Adri, es una sexta temporada satisfactoria para uno. Pero voy a platicar por qué razón. Hace rato Beto decía, no, a mí no me gustó en ese aspecto porque es satisfactoria. Yo creo que está bien porque cuando tienes a gente sufriendo cinco temporadas como narrador, estoy hablando yo como narrador, de repente te empiezas a aburrir. Dices, puta, es que siempre sufro. Siempre van a matar a alguien. Ay, me gusta Arya, sé que va a perder. O sea, ya pierdo esa capacidad. Como en The Walking Dead. Ya pierdo esa capacidad de sorpresa. ¿Por qué? Porque sé que siempre van a perder. Sí. Es repetitivo. Pero hoy hicieron, como decían del noveno episodio, es el capítulo menos Juego de Tronos de todo Juego de Tronos, ¿no? Sí. Porque ganan los buenos. Sí. Pero precisamente por eso nos sorprende. Porque venimos de 58 capítulos donde no nos dan ni una pizca de lo que nosotros queremos. Por eso te digo que a los que nos vuelven nuestros héroes, a cada rato nos los bajan así de tu héroe madre. Y ¿no? Por eso se me hizo bueno, porque aquí es al revés, es en las series normales siempre ganan y de repente pierden y nos sorprende. Hoy siempre pierden, ahora ganaron. Y nos sorprendió. El segundo momento que más me gustó de la historia de los Targaryen es cuando regresa esta Daenerys y habla con los buenos amos. Y les dice, ¿saben qué? Pues la rendición va a ser de esta forma. Sí, a ver, dinos. No, pendejos. Los que se van a rendir son ustedes. Son ustedes, chicos. Ay, ay, ay. ¿Cómo crees si te tenemos a salir? ¡Ah! Espérame tantito. En casi caso. A ver, mis niños. Banda. Sí, el momento de los dragones. Bueno, de Drogo llegando y luego saliendo de la pirámide de sus hermanos, ¿no? Sí. Aparte ya viene el eco, ¿no? Se llama Drogón como Drogo. Como Drogo. Claro, Drogo. Sí, por eso, de hecho, no es Drogón. Siempre se llama por eso, hermano, ¿no? Siempre hay ecos. No, De hecho, el dragón lo puso el nombre así por él. Por el Cap, no, pero los otros dragones. Son Rhaerys, pero es por uno de sus... De sus hermanos. Por Rhaegal. Por Rhaegal. No me acuerdo el nombre del tercero. Y viste por su hermano, ¿no? La tercera escena sí es... Para mí es fenomenal. Y bien lo dijiste, fuera de podcast. Ahí te das cuenta de que Daenerys no es una reina, es una conquistadora. ¿Cómo no? Es una reinita. Ese comentario vino por parte de Vico, que se acaba de integrar ahorita con nosotros. No, sí, estaba aquí desde el principio, ya estaba aquí siempre. Es que estaba dormido, ya no tome, tío. Es que este es los Baris, el Lord Baris del. Es que si has escuchado el podcast, es el Dormete Niguillo. Sí, la última escena de la sexta temporada, ver. La flota así super cabrona que trae, que logró unir a través de los barcos que recuperó del asedio de Meren. Y que vemos ya casas, la casa Greyjoy. No, la casa Greyjoy y aparte la casa estos de los del sol, los Martell. Los Martell ya unidos en sus filas. Los Martell, los de la rosa, ¿cómo son? Son mal nombre. Los Tyrell. Los Martell y los... A ver, yo recapitulaba con Carlos y le decía, no, es que la Khaleesi ya viene así súper armada, porque trae a los Martell, a los Dothraki, a los Inmaculados. Claro. Dejó a los mil hijos. Pero los Stark, ¿a quién? Los Stark, ahorita los salvajes y todo lo que van a recuperar. ¿Tiene? Ajá. Es que aquí viene el punto. Bueno, ya recuperaron las casas del norte. Es una buena lesión. Las casas del norte, por ejemplo, yo sé que los Mormor, los ositos, son chiquitos. Poquito, ¿no? Ahorita hablamos de los Mormor. Pero ya no valen como 10, ¿no? Sí, pero valen como 10. Pero aquí en el capítulo que vimos, vemos nada más dos casas que dicen, sí, vamos contigo, ¿no? Tres ¿no? casas. ¿En cuál capítulo? En el capítulo de... 10. El último. En el 10. Cuando ya ven que... Rey en el norte. Rey en el norte. No, bueno, ellos todas las porque casas. Porque dice Adri que, ok, los Targaryen traen a toda la pinche flota. Traen a toda la banda. Todo el sur trae. Todo el pinche punk viene con ellos. Y entonces, ¿dónde está el heavy metal? Del lado de pinche Jon Snow, ¿no? ¿Dónde me dejas a los Caballeros del Valle? Entonces, no, es que los Caballeros... Ahí voy con los Caballeros del Valle, espérate. Con ellos está una alianza como muy delicada. Esa mientras no siga aflojando la salsa de mientras... Meñique, no va a aflojar. Sí, esa es de Meñique. Esa es de Meñique. Okay. Y Meñique, mientras no vea... Meñique lo que quiere es a Sansa, y si Sansa no afloja, se va a Meñique. Dios. No, Meñique quiere el trono. Ya sí, lo dijo. Pero Sansa es su llave. Sansa no quiere... Aparte que también Meñique, realmente hay que ser honestos, Meñique sí, quiere el trono, pero también quiere a Sansa. ¿Por qué? Sí. Porque realmente quiere a la madre. Sí. Pero como no puedo tener a la madre, me quedo con la hija, que es lo más cercano. Se casó con la tía. Por la tía, por querer estar con la hermana. Pero como no la tengo, pues me deshago de la tía, ya tengo el ejército, ya voy sobre, ahora sí, sobre Arya. Y le digo, ¿qué onda, Sansa? ¿Qué pedo? Venga acá. ¿No aflojas? ¿Qué pedo? A ver qué pasa. Pues ahí como que los Caballeros del Valle no están muy del norte. Bueno, si no me recuerdo, igual, corrígeme si me equivoco, pero en los libros siempre ha habido cierto apoyo de los Caballeros del Valle al norte. Sí, el Caballero del Valle... En la guerra, en Choque de Reyes, ellos no quieren intervenir por miedo de esta, la hermana de esta, Catelyn. Ajá. Pero aquí el niño es un pendejazo. ¿Qué? Era obvio, es un niño de 8 años que se le acaba de morir su mamá. No, se murió, la murieron. Es más cuerdo, pero Meñique manipula al niño Lo que también te decía fuera de época. Entonces, Meñique es el amo de la marioneta en todo Juego de Tronos. Sí, pero entonces los Puppet Master tienen el apoyo de los Caballeros del Valle. No, es un apoyo muy relativo, muy así que en cualquier momento me voy. No significa que te voltee banda y te traicione. No voy a ser un Frey, pero tampoco te puedo apoyar definitivamente en el 100%. Bueno, pero que sí sean apoyo. Que sí sean apoyo es los Mordor. Mormon, perdón. Bueno, los ositos. Los de Mordor. Mordor es otra historia. Es otra ejército. De caballeros, pero no en eso. Ya va a empezar ahorita con su dulce. Aunque llevan tras un anillo. Y un día sacaba la chela y le dije al Dragón, le pegué en la cabeza ese cabrón y me... Amanece en un charco de orina. Usó un arma de destrucción de vejiga, seguramente. ¡Maldito! Pero bueno, Ya no le des esa cerveza. Si te das cuenta, el norte está fragmentado. Porque, por ejemplo, los Frey los traicionan. Sí. Y por eso es lo de la boda roja. Los ¿cómo se llama este? Perdón la pronunciación, sí me falla bastante. Pero los que son los Stark, algo así. Cataskar, gracias. Ese es otro ejército fuerte que tiene el norte, que también le voltea bandera al joven lobo cuando se hace la boda roja. Se supone. Esa es la casa de la que matan al papá, ¿no? Esa es la casa. Que apoya. La que Jaime Lannister. A la que le cortan la cabeza, ¿no? La que Jaime Lannister mata al niño. De los. Carl Stark, perdón. Y es el que le reclama: no, no manches, mató a mi hijo. ¿Y cómo lo dejas libre este hijo de la chingada? Ese es. Entonces, supone que el norte viene en dos casas. Por lo menos en la serie. Son dos casas grandes, la casa de los osos, que es casa pequeñita, no, que tiene, y los pueblos libres. ¿Será papá oso, mamá oso? Será papá oso, mamá oso. Y risitos, risitos, nada más. Entonces, en realidad, realmente, nada más son mi sopa. Tres casas las que están siguiendo al norte, en la serie, son tres casas. De estas tres casas, solamente dos son medianonas, y los del valle, los caballeros del llano, con meñique, que están como que medio no estoy y no estoy. Aquí el punto es que no sé qué vaya a pasar, porque esto ya no lo sabemos, pero se supone que en las novelas hay más casas en el norte. El problema de las casas del norte es que solamente todos necesitaban un rey. Por eso es que esa es la importancia del rey en el norte. Todas las casas te dicen, sí, ok, Jon Snow apenas está formando, apenas se formó. En el capítulo 10 ya vemos que es apenas el rey del norte. Por lo que hemos visto de las novelas, al parecer, si ya Jon Snow es el rey del norte, nos van apoyando, entonces demás. Ahora sí las demás casas que no aparecen, que no dicen, ah, yo no sé nada. Soy la casa murciélago. Ahora sí llego porque ya hay un rey en el norte, ya hay a quien seguir. Lo que te dijeron los pueblos libres, ¿por qué seguíamos a este cabrón? ¿Por qué seguíamos al rey más allá del muro? A Mace, ¿por qué lo seguían? Porque el pueblo libre necesitaba alguien que los liderara. Que los uniera. Ellos ya sabían que ya tenían los pinches Entre ellos estaban madreando y aparte teníamos a los caminantes blancos detrás. Es que todos los por lo que se unen. Porque tuvieron un enemigo en común. Si no, los hubieran unido. Entonces, menes en lo que le dicen, güeyes, o nos juntamos, o nos va a cargar el payaso. De con el norte pasa exactamente lo mismo. Necesitaban a alguien que dijera, oiga, güeyes, pues se nos viene el mundo encima y si no nos juntamos. Por eso es que todavía no estás viendo tantas casas o tanta repercusión en el norte, porque apenas van a empezar a querer aparecer. Pero lo que vimos en esta temporada fue cómo le costó a Jon ganarse el rey respeto. Del norte. Ajá. Porque lo vemos pedir hace el llamado a las casas y no lo apoya. Sí, pero es el dogma que tienen, o sea, tú, un bastardo, no, ¿qué pasó? Mismo, y ahí viene un conflicto posterior. El mismo Jon se lo dice a su hermana, dice, es que la que debería gobernar es tú eres la verdadera estado, yo soy un bastardo. También a Sansa le llueve en su milpita, porque le dicen, o eres Lannister, te casaste con un Lannister. Eres Bolton. Con un Bolton, o sea, ¿qué eres? O sea, también tenían con la que le pisaron, pues no la apoyan. Bueno, es que ahí el problema es que es el pensamiento medieval, no hay que olvidarlo. Yo sigo un hombre, y si el que debe gobernar debe ser un hombre. Porque al final de cuentas, tú lo acabas de decir, lo vimos. ¿Tú qué eres? Tú no eres ya Stark, porque ya eres Lannister, o ya eres Bolton, ahora ¿qué eres? Porque eres mujer, al fin de cuentas te dan el apellido del que aunque yo creo que eso de que sean mujeres o no está un poquito medio como que sobrevalorado, porque es la niñita esta que está en la casa, la de los osos, exacto. Es una niña y está gobernando y dirigiendo. Que ese es un detalle que no hay que olvidar. Realmente en los libros originalmente todos eran unos bebés. Uh-huh. Jon Snow es un chamaco. Aquí lo ponen más grande. Pero sí, está es igual joven. Que el joven lobo. Tiene 16 años. Oye, aparte, toda la cosmogonía de Juego de Tronos es otro rollo, ¿no? No es como lo que podría ser nuestra continuidad, por decirlo así. Sí, en la serie, realmente en la serie, los maduros, entre comillas, sí es todos los Lannister, los Targaryen, sí son, entre comillas, los maduros. La juventud y la chamacada está en el norte. La chaviza está en el norte. Por eso es que el norte está con desmadres, porque no hay un líder maduro desde que Kai está. Hasta que muere Ned, hasta que cae Rob, no hay un líder maduro que gobierne el norte. Entonces es el pedo que trae el norte. Entonces son unos chavitos, son de 16 años Jon Snow. Bueno, pero es que Rob le ganó la calentura. Ah, también. Por eso, la estupidez. ¿También? La calentura, la serie. Bueno, otra de las cosas que se viene un futuro conflicto, cuando si es que llega a pasar Bran el muro y se entera que él sí es Stark. ¿Qué es lo que estábamos discutiendo? Pero ya es el. No, el cuervo de tres ojos, él no va a gobernar. Él no es el cuervo de tres ojos, él se va a convertir como en un maestro. Y aparte, él ya no creo que se presente tan en forma. Igual con sus hermanos sí, pero no ante el pueblo. Para evitar ese conflicto, porque él ya sabe. Es el problema. Si se llega a presentar como güey, es el Stark que sigue vivo. No, va a haber, no dudes, de acuerdo a la ideología que tienen, no. Hay jerarquías, el otro es Targaryen y es Stark, le va a ganar. El punto es que y además legalmente está muerto, Bran, acuérdate. Legalmente también Jon Snow está muerto, güey. Pero revivió el tercer capítulo. Sí, ah, es una. Es un Stark momentos claves de la serie, bueno, de toda su temporada. En lo personal a mí me gustó. Se me hizo muy sin chiste, güey. O sea, ni le prendió una velita, nada, güey. Lo bañó, lo rasuró, revive. No. Se va. Quería no es eso. Que le pusieron mamelú. Que le clavaron. Unos electroshocks o qué, o sea. Que pareciera así con luces, bueno, como bueno, banda, que le haya dado un mameluco, ¿eh? Que lo inflara. Todo el mundo despierta así, güey. Luego con la bruja roja, pues también en su bueno, faceta. Bueno, con su collar, faceta. Con su collar. Sí, por depende eso. Cuando la veas, ¿no? No, por eso. Más no te quites el collar, sí. Mi amor. Bueno, si te lo quitas, pues ya compraremos vaselina, no hay pena. No, es que salto del partido, no me escapa. Los romances, el de Mance cuando vea. Sí. Abrián. Abrián. No, pero. ¿Y ahí? Si vamos a eso. No. Si vamos a eso, a mí me encanta más la relación que hay entre el Matarreyes y Brian. Porque es una relación yo como soy, de entre hombres. Ya se durmió, ya se durmió. Team Mance. No, pero por ejemplo, ese romance entre. Bueno, no romance. No, pero es Stormwood, ¿no? Stormwood. Sí, es el peligro. Perdón, ¿me escuchas? Perdón. Debería no tomar. No, pero a mí me gusta más la relación que empieza a ver que hay, y desde la novela si lo ves, la relación que hay entre la Brianne y el Matarrey. Es que hay más tensión porque la Brianne se quiere echar al Jake. Pero aquí, no. No. Es que ahí, déjame terminar, ese es el punto. Aquí el problema es que al Matarreyes, esta Brianne, le mueve. Pues le mueve. Porque la respeta como caballero. Pero ¿sabes por qué? Porque es lo que quisiera hacer. Aparte de eso, es porque también Brianne es la única de todos los personajes con los que se ha relacionado el Matarreyes. Es la única que sí cree en su palabra. Güey, y de la serie. Que sí cree en él como no. Nadie cree en Matarreyes en su palabra. Porque todos luego se burlan. Tú, sí. Tú lo mataste por la espalda. Exacto, eres un traidor. Y la única que se le planta al Matarreyes y le dice: yo creo en tu palabra. Y yo sé que eres un caballero. Es Brianne. Eso es lo que le mueve cabrón al Matarreyes. A tal grado que la misma Cersei le dio celos. Porque dice: este pendejo se está enamorando de esta madresota. Mándenmela lejos. No mames, ¿cómo? Échenle la montaña. Sí le mueve. Por eso es que la escena cuando se va del castillo del pez negro, si te das cuenta, ese despido, ese saludo, puta, no tienes que decir más. O sea, con esas palabras, como dices, ay, ay, ay, sayaca, y aquí salió más. No, el insensible. Ahora resulta que el insensible, ¿no? Ah, ¿qué se siente? No sé qué parte de toda la serie, creo. Jamie confiesa que solo se ha acostado con Cersei. Sí, solamente. Es la única mujer que ha tenido, sí. Lo dice varias veces. Qué aburrido. Lo dice. ¡Oh, qué divertidas, papá! Qué incestuoso diversión, pero bueno. Lo dice varias veces. La última vez que lo dice es cuando está con el heredero del verdadero castillo, cuando está asistiendo. Edmund Tully. Ahí le dice, ¿sabes qué? A mí me vale madre tu reino, a mí me vale madre el mundo. A mí solo me interesa. Ella es mi mundo, solo me vale. Quiero regresar. No me puedo regresar porque tengo que apoderarme de tu puto castillo. Yo voy a agarrar a tu hijo y lo voy a aventar contra el pinche muro si eso me permite irme. Regresar. Y matar a todos los. Así, a mí me vale madre esto. Yo quiero irme. Todos los Frey. Ahí es la última vez que menciona que pues este güey sí está pedaleándole por su mano, ¿no? Que sí se le mueve. Está bien clavado. Sí, está bien clavado. Y quiere más. Y que aparte esto nos llevaría a una apuesta que tengo aquí con Adri que dice que Jamie va a matar a Cersei. Yo también creo que Jamie va a matar a Cersei. Yo voy por Jamie que mata a Cersei. En esa última, es el capítulo final. Es que cuando llega la cara y Cersei está en el trono, su cara es. Su cara de qué poca madre, qué has hecho con la familia. Y es que aparte ya tenemos el espejo. Vamos a ver otra vez esto como narradores. Ajá. ¿Por qué Jamie mata al rey Targaryen? Precisamente por lo que hizo. Por lo que quería hacer. ¿Qué hizo Cersei? Que sí terminó haciendo Cersei. Entonces hay un espejo. Entonces, si sucede, en el fondo no nos sorprendería. No. Si no sucede, yo voy. Lo ves aparte, en la aparte está la predicción de esa, sí. ¿No? De, bueno. Sí, de que pero todos los lo que sucede es esto, que como narrador les digo, ahí sí, están cierto. Los datos. Sí, si ponemos cierto. Atención, los datos están ahí. Si sucede, no nos sorprendería. Si no sucede, no pasa nada. No pasa nada. Sí, porque pero porque tú lo has dicho, los datos ya lo dijeron. Sí. Le dijeron, sí vas a ser reina, pero vas a sobrevivir a todos tus hijos. Y ya lo vimos. Cabrón. Que el mundo es de los aventados. Sí, ya, no, ya había también una. Ya había una visión. Kings Landing. Oye, a mí me choqueó esa escena del suicidio de. Está buenísima. No, pero yo les había dicho, ¿no? Que la Cersei iba a matar al niño. Yo les dije. ¿Tomen? ¿No lo mató? No, por eso, pero no, yo les había dicho. ¿Sabes qué? Pero yo les dije, como hace dos o tres podcasts, que. No, la Cersei iba a matar al niño. Ah, tú lo dijiste en el 2005. No, yo lo dije. Yo lo dije. y de alguna forma. Me acuerdo que yo también me reí, dije. No veniste en ese podcast, sí, por eso. Pero no, no lo mató directamente, no, pero sí provoca que sea así. Ya no tenemos el Loli. Incluso la escena ya cuando ve que ya lo quiere ver al rey, que ya lo ve muerto, como le dice. Él debería de estar enterrado con su padre y sus hermanos, dice. Pero no, quémelo y mándelo ahí. No, por favor. Pónganlo en la secta con el, donde quemó a todos. O sea, para ella, o sea, dejó de ser su hijo. O sea, la traicionó, güey. Güey, es que cuando realmente lo traicionó. Final, ¿te vas a volver a chingar a la Margaret? Yo también lo Ahí sí, yo también chillé. Dije, ¿cómo se murió la labor? Y no, sí, me pego un pinche tiro. Bueno, me aviento. Y luego no me traen ni su cadáver. No. ¿Para la Dios? ¿Para la Dios? No. ¿Cuál cadáver? No tengo ni la ceniza ni quedar. Pues vas a hacer la cruz así. Sí, sí. No, tuvo muchas sorpresas. Yo creo que sí tuvo muchas sorpresas esta serie, esta temporada. Para mí fue un giro. También tuvo muchos episodios así que de repente. Sí, sacaste la lagrimita de Remica, o sea, todo el mundo se va a quedar con todo. Yo por eso vuelvo a decir, esa temporada a mí se me hizo muy buena porque todos los capítulos tuvieron algo muy bueno, algo que te mantuvo ahí con que, ah, no manches, en serio, todos. Para mí el más flaco es el octavo. Yo siento, como le decía Adri, es la preparación para la pelea. Yo siento que esta serie, cada capítulo, la historia por fin avanzaba. Sí. Cada vez nos daban algo sí. que hacía que lo del perro fue muy bueno. Es alguien que no te esperabas, ¿eh? No, yo no te esperaba. Es la temporada de si pasan los libros. Yo esperaba que estuviera vivo, pero aquí se ve muy bien. Si pasan los libros. La compañía de los hombres quebrados, por supuesto. Pero de repente es el. No, no te lo esperabas verlo en la serie. Ahora, una vez más, veamos esto como narradores. Si traigo de nuevo al perro, es porque va a pasar algo. Y les voy a decir qué quiero yo. Lo quiero. No, les puedo decir que es una predicción, pero no lo sé. No está en mis manos. Se va a vengar de la montaña. Yo quiero que mate a la montaña. ¿Qué? Va de por hecho, sería para mí el único. Y aparte, tenemos a Franken Mountain, que es casi la única cosa que nos detiene de que Cersei muera. ¿Y quién puede matar a Cersei? Solo Arya, porque se puede esconder. Perro mata a la montaña. Y está en su Cersei lista. Se disfraza. Está en su lista. Arya se disfraza de ese montaña. Es como el ajedrez. Arya se disfraza de montaña y mata a Cersei. Pues será del cerrito. De la montaña no creo que llegue. Es casi la única de lomita. Forma. De lomita. O bueno, no se puede disfrazar de montaña, pero es por el cuerpo. Peñasco. Peñasco. Una piedrita. Un guijarrito. Un llano. Pero es la única forma que tienes de acercarte. No, yo me inclino más por el aspecto de que sí sea Jamie, ¿no? Que Jamie le diga al final, ¿sabes qué? Nadie más que yo te da. Cuenta. Pero tiene que pasar por la. ¿Te entierro el fierro? ¿Y qué tal? Tiene que pasar encima de la montaña. ¿Qué tal Arya vestida de este, ¿cómo se llama? De Jamie. Podría ser. Es que fíjense, tendría que matar a Jamie. Cualquiera de estas cosas que estamos diciendo, si pasa, no nos sorprendería. Porque todos los elementos ya están ahí. Todos están en su lista de Arya. Bueno, no todos. Jaime no. ¿No está? Pero Jamie no está en su lista. A ver, en la pista se le queda viendo. Si se dan cuenta que sale el personaje este de. Pero como ellos se echaron, como el enano se echó al papá. Pero tenemos otro elemento. Que lo cagaron, los Lannisters están exterminando a sí mismos. Tenemos otro elemento. Ese es otro punto. Es el punto para considerar. Por eso yo me inclino más porque Jamie sí le dé cuello a su. Y bueno, vieja. Ahora, ¿por qué tengo? Porque yo diría que el perro mata a la montaña. Una vez más pasa como con John. ¿Por qué lo revivo? Acuérdense que hasta él mismo se lo dice. Güey, yo pensé que estabas muerto, güey. Apestabas, cabrón. Llevabas 3 días ahí, cabrón. Es que no me había bañado en el norte, el agua está bien fría. ¿Qué pasa? Es una onda simbólica de bueno, de estar reviviendo. Lo de Snow ya lo veíamos desde capítulos anteriores, claro, desde la temporada anterior. Cuando la bruja roja entra y está Stannis en el cuarto y está Jon, ya ves que Stannis está de espalda, está viendo hacia el vacío. Entonces Snow sí está viendo la flama que está en medio y cuando entra la bruja roja, pinche flama se pone cabrona. Y es cuando la bruja roja se da cuenta que. Pero eso no lo vimos en la serie, ¿sí? Sí, en la serie se ve. Es que realmente se tiró un gas, Pedro. Sí, exacto. Pero fue algo muy rápido. Fue como dice Carlos. Ahí te lo presentaron. Que no le pusimos atención o tal vez no lo entendimos que vimos, es diferente. Por eso. Pero, por ejemplo, uno que ya traía la lectura, que sí te dice en el libro. Es que yo no interpreto las flamas, pero. No, sí, perdón. Pero es que en el libro sí te lo decía. En el libro sí te decía, cuando entra ella y ve que esta flama se levanta, entre las flamas ves que dice, ay. Ups, como ya la de Prince. Ah, no manches, le cambiaron de canal. La cagué, el verdadero caballero de la flama, el verdadero señor que guía al Señor del Fuego, no es Stannis, es el pinche Jon Snow. Por eso yo se los cantaba. Es que este güey no se va a morir. Bueno, sí se va a morir porque es la única forma en que puede dejar la guardia de la noche. Muriendo. Entonces tengo que revivir, ¿para qué? Pues para que yo sea el verdadero señor y continuador de la flama. Y fíjense, a mí esto es algo que me apasiona de la serie porque está muy bien escrita. Les voy a platicar otra cosa. El caso de Bran. Lo veníamos platicando ahorita en el camino. Tú tienes ya un... Ya desarrollaste una manera narrativa de tu historia. Ahora, ¿cómo le voy a decir al público algo que nadie más sabe? Hago que Bran pueda viajar al pasado. ¿Sí? Y se entere de datos que nadie más tiene. Porque todos están muertos. Porque los que sabían estaban muertos. Porque los que sabían están muertos. No, no. Y ahí sí te equivocas. Ok, dime. Pero yo estoy hablando del universo de la serie. Sí, sí, sí. El otro que sabe es el papá de los de los comerranos. Pero ya está muerto, ¿no? No, está muerto. Los cadáveres negros, es el güey que mata a Arthur Dayne. Ajá, sí, que va con Ned a rescatar a su hermano. Y sigue vivo. Que no aparece, no aparecido en la serie. No aparecido, es la otra persona. Pero, porque ahora realmente, como dice Carlos, pero en la serie realmente es un personaje que al final de cuentas te lo volvías a sacar de la chistera. Pero en realidad, ¿cómo me curo de salud? Sí. Sí, tan fácil, ¿sabes qué? El cuervo de tres ojos con es Bran, mándalo al pasado. Así metes un flashback. Y no solo eso. Y haces un flashback genial y sublime con lo de Jodo. Que a mí se me hizo un flashback sublime, que fue una forma de... Lo es. No te expliqué ni una sola palabra porque este güey nada más dice Jodo todo el tiempo. Y te expliqué así, ahí está. De una manera sublime, genial, como es que explicas cómo dice Jodo. Y haces ver que Bran es un cabrón, hijo de la chingada. Que también ya está esa teoría que te dice que por eso es que también el rey loco se vuelve loco, porque Bran quiere evitar toda esta pinche desmadre, y como se da cuenta de que tiene la capacidad ya de interactuar con el pasado, se va al pasado a querer evitar esta... Es una teoría ya muy jalada, es un supositorio, ¿no? Sí, ya es un supositorio. Bueno, yo también he leído que en vez de Bran era el anterior cuervo. Uh-huh. Que había querido hacer esta situación de... Me suena más. Pero con sus pedos viajan 2T-800, ¿no, güey? A ver, ¿cuál cuervo? Que vimos un T-1000 peleando con Arya, güey. Así que qué personaje tan feo, ¿no? ¿Cómo se llama la chavita? La niña. Wright o algo así le llamaban, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Eso la como wife. Hilo... La wife. Es como un Terminator. Otro hilo suelto también, que de repente dices, pinche Arya, ¿en qué pedo se metió? Porque está usando un don. Que al final lo va a parar. Que lo está usando a su... Yo estoy seguro que Arya al final también la van a matar. Ella porque sabe la que... casa de Blanco y Negro va a decir, oye, cabrón. No, pero la estaban entrenando para eso. Por algo sí la dejan ir al final. No, sí. No, se llama pero también recuerda lo que le dice a cada rato el güey. Sí, claro. Fue el nombre. Todo tiene relaciones. Gracias. Ya, le dice Yaren, sí. Pero el dios no pidió esta muerte. ¿Por qué entregas esta muerte que no ha pedido? Sí, porque la de Walder Frey es completamente egoísta. Egoísta, ajá. No la pidió el día. Igual dios, como la del soldado ese que se hinchó ahí en... Y los demás que vaya a echarse a Arya, porque ya empezó el despescozadero de ellas. Claro. Los que se va a echar, a mí en lo personal, sí, me no huele a que al final, exacto, ella ni siquiera va a llegar con los Starks, ella va a seguir con su desmadre matando. Y al final le va a llegar otro cabrón de cambia cara. Es la voladora. También tú caes, güey. Sí, igual ella quiere cagarse la justicia así de ya. El mismo Jagen. Sí, el mismo Jagen le da cuello, ¿sabes qué? Porque pues el dios está pidiendo las cabezas de los que tú te estás llevando. Pues también vente tú, cabrón. Pero mientras, qué orgullosa está el Sirio Forel. Forel. Por ella, güey. Ah, sí. No. Porque pero ¿qué le decimos a la muerte, Vico? Bueno, y sobre eso not de today. Arya, yo había leído que muchos se quejaban de que no había salido Catelyn Stark. Sí, la verdad. Pero que lo habían compensado con Sansa siendo menos estúpida. Es la y con Arya siendo una maldita. Bueno, es que Sansa si no se hacía. Entonces, es que si las complementabas era como Catelyn antes y Catelyn. No, y Sansa lo dice en ciertamente cuando está hablando con Littlefinger, que le dice, yo ya no, o sea, yo ya no quiero lo que deseaba. O sea, ella se dio cuenta que siempre había deseado algo que... Era una niña. Era una niña caprichosa y fantasiosa. Y tenía una visión romántica de lo que quería. Pues no, pues más bien por el estatus. Porque realmente la envolvieron en una esfera y pues era un niño. Pero es lo que siempre te dice, ¿no? Mientras estaba peleando con Arya para que fuera una señorita, ella no, mi madre. Sí, lamentablemente. Con ella no, todo bien. La lama al corazón. Bueno, pero yo había leído que según era como esta forma. Por la compensarla, ¿no? De que no vimos a la dama. No tienes a la dama, pero... Arya está Lady Stoneheart, sí, realmente es la venganza encarnada. Sí. asumiendo Arya esto que está haciendo de ella directamente hacerse la venganza, entonces ya la está compensando. Mata a Walder Frey y se queda a verlo. Ah, está bien chido. Pero volvemos a decir, ese es final feliz. Pero qué bueno, carajo. No nada más los mata, sino que aparte se chuta a la familia y se los come. Lo deja sin descendencia. Se los hace comer, no se los come. Sin descendencia ese cabrón. A los más aptos. Pero a los más aptos para gobernar la casa. Los más grandes. Realmente eran los que podrían, porque los demás son unos idiotas, sí, porque nunca los han dejado crecer. Está cabrón, bueno, pena. Es que en el libro. Arya se convirtió en la. Le dicen muy sencillo. la pozolera. Yo vi que ganó Masterchef Junior con ese pay de cabrón. Ah, bueno. Este pay de phrase. Pero ahora vamos a hablar del episodio más chingón que fue la batalla de los bastardos. Uff. Me gusta mucho la espada de plástico. No, algo que nos ha dado Game of Thrones en las seis temporadas es siempre el capítulo 9. Sí, es el de acción. Es el de acción. Ajá. Y es el trascendente. Ha ido creciendo. Es el trascendente, no de acción. En la primera temporada no fue de acción. No, es que a partir de ahí, ¿cómo es? La primera es muerte, en la siguiente es batalla, en la siguiente es muerte, en la siguiente es batalla, la siguiente es muerte, en la siguiente es batalla. Uy, entonces nos viene la siguiente. La siguiente no hay 9 porque van a ser como 7 nada más. ya dijeron, faltan 13, faltan 13. Entonces van a ser 2 temporadas, yo pienso, de 7 y de 6. Ajá. Y ya, seis, entonces no va a haber novena. La primera parte va a ser. No sabemos qué va a pasar. La primera parte va a terminar con el norte unificado. Y la segunda parte va a ser la batalla contra los White Walkers. Y se acaba. En 3 episodios. Y estoy. Sí. Casi. Sí, Daenerys no viene a conquistar para el trono. Viene a acabar con los. Sí. Viene a derretir hielo, ¿no? Sí. Totalmente. Ah, porque bueno, The Winter is ya llegó. Regresando al padre. Papá siempre lo había prometido, ¿no? Regresando a lo que dice Chente del noveno episodio de esta sexta temporada, yo podría, bueno, como mucha gente lo dice, es una producción de Hollywood en muy breve tiempo. Es que no le pide nada a ninguna película. Ni en Corazón Valiente viste eso, güey. Bueno, güey, este personaje tiene 15 años, 20 años, no manches. Avienta los pinches guaraches, ese cabrón. Aún hace llorar a los buenos. Ahora sí, cabrón. Por eso brinqué. No, pero esa película ganó Oscar de mejor película. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo fan, sí. Entonces, no. ¿A quién se lo dice? ¿Gladiador? La venta de las semanas. ¿Hay un chete con esa? Sí. Ah, por eso le dio una DiCaprio el Oscar. Sí, hay una película que te recuerda a Vicente, para mí, la verdad, es Corazón Valiente. O sea, este güey, la neta, es Corazón Valiente, es este güey. A mí me recuerda a Rep. Cuando usaba falda. Cuando usaba falda. Es porque usaba falda y el pelo largo. De Escocia. El pelo largo. La tablada de escolar. Y no lo sé por los hijos de Escocia, pero bueno. Pero bueno, este episodio de los, bastardas. Fíjate, de los bastardos, perdón. A mí se me hizo bien pinche emocionante porque... Sí. Como bien dicen, Juego de Tronos es el de te encariñas con alguien, pues se va a morir. O crees que va a ganar, no, güey, van a perder. Y todo el tiempo es así con ese capítulo. Sí, güey, sí. Todo. Cuando ves a. Están ahogando a Jon Snow, ya hasta dices, hasta avientas la mesa y dices, ya. Sí, cuando está. No, cuando está de espaldas. No, primero vamos, exacto, cuando está de espaldas y ve la caballería que se le sí, viene. Sí, que viene de frente y dices, pues ya, güey, nada más desenvaina como que, pues para no verme pendejo. Para no verme a culero, güey, ¿no? Para no verme puto. Para no verme puto. Nada más le faltó decir, ¡Crom! Yo no sé si fuimos buenos o malos. Vengan, puto. Yo nada más quería ver a quién iban a matar porque ya se veía venir que él iba a quedar vivo porque lo viene protegiendo el dios de la luz. Bueno, es lo que nos dice. Es lo que nos dice. No, lo reviven. Mira, si lo reviven, es que porque está. Está. Lo está cuidando. Es como dice Carlos. Entonces, una, o lo reviven o va a sobrevivir. Estuvo salvando de bastantes y ya cuando se dio cuenta, ya venían todos atrás. Sí, güey, pero en ese momento, está cuando estás viendo pero dices, ¿a quién más cuando se le viene la caballería, se te olvida toda la pinche. Es tensión. Así se te olvida. Es la escena del momento. Ya viene el putazo. Y la segunda es cuando se mete al pinche Metro Bondojito allá a 5. No, no. Metro Bondojito. Pantitlán. Pantitlán para no. Ves Pantitlán para Santa Marta. Sí, no mames. O sea, no mames, güey. Ya cuando se está jugando, sí, ya. No, el audio está muy cabrón, porque si oye su respiración nada más. Sí, tiene una producción de audio en ese momento, tiene una producción de audio. Sí, y los demás güeyes jadeando que están muriendo. Sí, sí, sí. El audio y la música son un personaje. Sí, cabrón, la música está muy cabrón en esta temporada. Pero también igual al momento ves el sofoque. ves de repente la batalla del pinche Tormund con el otro pendejo particular entre todas. Sí, sí, pero tú metes a pinche John, pinche John. Ya se está ahogando. Sí. Y en ese momento oyes los cuernos. Cuando llega la caballería. Y se va a morir el Tormund. Dices, no manches, tuvo nada de morirse también. Pero el jugador más valioso fue Wungun, cabrón. A huevo, sí, claro, güey. El MVP fue pinche Wungun. El último de su cabrón. Clase. De hecho, bueno, aquí es el último de su clase. Los libros todavía no. No, de hecho, no. Eso es lo que yo también. Es que los demás lo reprobaron. Eso sí fue lo que me debieron. Yo entiendo, tal vez fue por producción. Yo lo entiendo. Pero, por ejemplo, es que cuando. Por Cintia, dinero, cuando güey, por eso. Cuando es la primera. Cuando es el sitio del muro, que ya vienen los pueblos libres. ¿A que sí están los mamuts? No mames, vienen 100 gigantes montados en 100 mamuts. Más otros pinches gigantes que vienen caminando. O sea, dices, güey, de ahí nada más llegó Gugu. Pues, ¿qué pedo? O sea, ¿what? Yo lo entiendo. Tal vez es por cuestión de producción no, que. En la que, serie que nada más no, salen dos. Y en la serie nada más salen dos. Matan uno en el muro. ¿No? Cuando, sí, matan uno afuera, el que se mete. En el túnel. Y ese que queda, perdón. Matan uno afuera. Es inolvidable esa frase, a mí es inolvidable. Que le dice John a su cuate, que está en el muro, dice, güey, un gigante va a querer pasar por esa madre, por el túnel, porque por ahí no va a entrar. Sí, sí, a todo precio. Y le dice el otro, le contesta, no pasará. Y es todo lo que le dice. No va a pasar. Ves la batalla, se acaba el desmadre, baja el Snow a ver el túnel. Y no pasó. Y lo que dice, él lo mismo lo dice cuando ve el túnel, dice, no pasó. Ve a todos destazados, todos muertos. Pero esa frase de no pasará. No mames, a mí fue así el lloré cuando llora ese Frodo. Ahora, lo ves ahora en contra, viéndolo ya en perspectiva. Lo ves en perspectiva cuando Gungun está rompiendo las puertas de Winterfell. De Winterfell y entra. O antes lo ves en la batalla que ya que están los señores así de son ellos a los que hay que romperle su puta madre. Sí. Lo ves como aventando. Oye, de hecho, no me quito como va moviendo las brazos. Ahí sí la cajetearon un poquito porque le hubieran dado un arma. Le dieron un palo, güey. Pero un tronco. ¿Qué le das, güey? Un tronco, un árbol. Un caballo, güey. No, porque esto tiene toda la razón. Sí. Porque los libros, traen unos pinches. No son mazos. Traen unos troncos enteros que no se han cortado. Por eso te digo, vale con las manos pelones. Pues así como no lo van a. Un tronquito. Sí, ahí falló. Bueno, hasta el episodio de. Pero es para dar el dramatismo, para dar todo. Sí, pero perdón, no. Si trae un palo y está bateando zombies. Porque si vamos a eso, simplemente no hubiéramos tenido el momento del sitio del ahogo. Porque con el pinche Gungun y un tronco, la verga, se va todos los pinches. Claro, sí. Entonces, nos quitamos ese momento sublime de drama, con esa batalla, no lo hubiéramos tenido. No habíamos tenido ese momento de sufrir y luego el momento de emoción cuando es que también lo que pasa es que su escudero fue el que se olvidó. El escudero se le olvidó la. Sí, perdón, la no pasó. Hay una anécdota, bueno, no anécdota. Hay en los libros siempre mencionan varias canciones, ¿no? La doncella y el oso. Sí. Pero hay una muy en particular que cuando se muere Gungun, dije, hijos, no manches, me acordé de la frase de la canción de Yo soy el último de los gigantes. Yo soy el último de los gigantes. Sí, hay una rola, hay una canción en las novelas que exactamente, que es en honor a los gigantes. Es de Nelson, ¿eh? El gigante de los gigantes. Porque te cuentan que exactamente estos gigantes que azotan, sí, bien jugada, rapita. Cuando azotan el muro, estos gigantes son los últimos de su especie, o sea, sí hay un chingo de pueblos libres, lo que quieras, pero estos 100 gigantes son los últimos de su especie. Y lo más triste de todo es que te dicen, sí, pero todos son gigantes. No hay. Gigantas. Gracias, no quería decir esa expresión, pero bueno, no hay gigantas. Los gigantes y las gigantas. Misógino. Entonces, en el los gigantes y las superamas. Las superamas. Entonces, sí, es no, ya no hay gigantes. Ya con esa, como esa mental que. Nosotros venimos porque sabemos que es lo último. O sea, nosotros ya no hay. Aunque nosotros pasemos el muro, no sirve de para más. Ahí está Brian. Aprove la ley vacado. La Cales iba a probar la ley. Otra también. Pero bueno, ya veíamos también que los Caballeros del Valle ya había sido convocado por también Sansa. Ya sí, ya sabían ahí mandado sus WhatsApp, sus Twitter, ¿no? Sí, sí, su Twitter medieval. Su Twitter medieval, su cuerpito de su cuerno. Selfie. Pero ya cuando los ves que sí llegan, dices, güey, sí llegaron. Oye, me quedé pensando, si en gigantes, si hubiera habido una giganta, pues cómo no quieres que se muera. ¡Qué hardcore! ¡Qué hardcore! Son como los pitorros, güey. ¡Qué horror! Imagínate esa vieja hubiera estado loca, esa gigante. Otra de las cosas que me gusta mucho de ese capítulo Bueno, son... Esta vez un preámbulo mucho del capítulo 8, donde le explican a este Bolton que no puede infundirle miedo a sus tropas. O sea, no puedes, sí puede, mandar, no, no puedes mandar a pelear a alguien si tú no peleas por él. Uh-huh. Cosa que, con ellos, ¿no? Cosa que Jon Snow sí hace. La Daenerys también, a veces es la primera que se va con los dragones, ahora sobre esos cabrones. Bueno, pasa un pinche dragón, lo va a montar en un dragón, pues sí, ahí sí, pero hasta va, yo. Pero chica. Además, hasta en pues el primer ya, barco vaya al frente. Sí, no, no es lo mismo que yo voy a la pinche trinchera que me suben un pinche avión y lo estoy bombardeando. Hasta el Tyrion, sí, cuando defendió King's Landing, salió con su hachita, güey, a pelear. No, estuvo con su hachita y estuvo peleando en ese barco. Y se llevó el crédito. Sí, pero es que se lo dieron a él. Pero obviamente es algo que inspira a tu tropa. O sea, ver que tu líder porque también está entrando el, a los chingados. Tyrion le dice al güey este, el, ¿cómo se llama el primer rey? Chavito. A Joffrey. Órale, güey, pues órale. No, no, espérame, no, yo soy aquí, yo desde acá lo veo. Yo desde la guardia lo veo. Yo aquí le he hecho sus porras. A ver, ahora no te lo chico. ¿Cómo le puso su espada a Joffrey? ¿La mata? ¿La viuda? ¿Cómo la...? Hasta viudas. Widowmaker. Widowmaker, porque se sentía muy chingo que él mató a Ned Stark y no sé qué. Ah, sí. Pero entonces lo que te digo, cuando vemos en esta la batalla de los bastardos, que ves todo el desmadre, ¿no? Que llega, por es fin más, llegan, ponla, los, ponla, wey, llegan los caballeros, o sea, de batalla. Vamos a analizarla cuadro por cuadro. La sede, ya el pinche de bastardos. A mí con la atención de todo ese puto piso me había olvidado que habían llamado a esos güeyes. O sea, yo sí creía que los mataban, güey. Sí, fueron llamados. Cuando los rodean, se hacía valido mal el desmadre. Ya lo has perdido todo, dices, ya. Y el muro de cadáveres, güey, no mames, está muy... Pues es... Hay veces que era buena estrategia, que tres dedos le dice, no caigas en la pinche provocación. El Ramsay Bolton, y lo provoca como matando al Stark, que no... El otro pendejo que no sabe correr en zigzag, corre en la recta. Es que su grupo favorito... Paréntesis. Ahorita que estábamos viendo el primer episodio, de nuevo, sale pues el biche... Rickon. El Rickon. Y entonces, ya ves que están tirando lo de las flechas y todo. Y le digo ya, no mames, es que empiece a correr en zigzag el pinche pendejo. Este cabrón, que le pongan a. Que le pongan a estar. Yo le encuentro cierto razón por qué no corrió en zigzag el cabrón. Porque nunca fue un cabrón. Es falta One Direction, Rickon. Nunca fue un cabrón en una estrategia. Era un escuincle. Es que era más chiquito de todos. Todo, y era obvio que para la trama era necesario que Jon Snow lo viera morir casi en sus brazos. Y es que, ¿sabes qué? Ya no te servía, tenías que darle un final. Sí, porque si no, la gente va a decir, no, ¿y cómo Varys llegó tan rápido? O sea, sí, tenías que darle un final. ¿Perdón, Pedrito? O te iba a decir, ahí quedó vivo el heredero de Winterfell. Y entonces ya aquí ya lo vi. Lo vas a ver arriba de un barco junto a la Daenerys, ¿no? También. Que no quede duda. Y además no servía de nada y ese personaje. No, ya estaba. Nunca hizo nada. Es como, te quejabas hace rato antes de grabar de Osha, güey, también. Su muerte desperdiciado. Osha. La Wiley que cuidaba a Rickon. Claro. Ay, pero nos dieron una escena donde la reconocí. Yo tampoco, hasta que se muere, dije, güey, la Osha. Esa está Tom's de Harry Potter, ahí la pueden ver. Sí, es Tom's. Ah, de Harry Potter. Sí, es Tom, pero sí es la misma actriz. Pero se ve muy guapa. La mañana es guapa. Mañanitas. ¿Cómo no? Pero lo mismo pasó con... La lavaron con todo, saca rústica. Lo mismo pasó con Ygritte. Y la rasuraron. Ygritte, no, mi respeto. O la niña que trae este Sam. Sí, está Gilly también, ahora que la perfumaron y la vistieron. Que la llevó a conocer a la suegra, ¿no? Ajá. La perifollaron y... Ahora somos personajes que se llevaron la temporada. Uno. Espérense. Moraleja, antes del final. Moraleja, chicas, bañense. Es una regladita, ¿verdad? Como decía mi abuelita, no hay mujeres feas, solo maridos pobres. Solo que no les alcanza para el maquillaje. Personajes que se llevan la temporada... Con dos escenas tuvo esta Lisa Mormont. Liana Mormont, mis respetos, que desde el momento en que llama a su maestro y dices, ya. El caballero de la cebolla, ¿qué me dices? Casi la niña diciéndole, pero ese cabrón, Estoy hablando, no es pedo mío, ¿eh? Estamos hablando los adultos, espérese. La abuelita de los Tyrell. ¿Cómo? ¿Me vas a mandar 60 y tantos? Oye, ¿qué hago? Pelea como 10, campeones. Vale por 10. Vale por 10, güey. Es que ese es un espartano. Sí, son espartanos. Son osos los cabrones. Y es un detalle que los libros sí te mencionan. O sea, que son unos pinches trabucos los cabrones. O sea, que Bueno, lo podemos comparar, por ejemplo, con el Lord Comandante de la... Uf, de la Nightwatch. Nightwatch, o sea, son como... Es una madresota, el Lord Mormont. ¿Son como gigantes chiquitos? Sí, lo que pasa es que los Mormon, la casa Mormon sí se caracteriza por eso. Pues son pocos, no son muchos tropa, pero la tropa que no son... No son muchos, pero son los machos. Pinches nórdicos. ¿Pocos, pero locos? Pero locos. Son unos pinches berserkers prácticamente, que eso siempre fue la... Mañana, por eso su logo era el oso, porque era como que los caballos... Para que te hicieras un verdadero soldado Mormon, prácticamente irías a pelear con un pinche oso con las manos desnudas. Ay, eso que peleó con el oso, güey. Si quiero ver a Mates. Y lo mates a puñaladas. Qué puerco, ya salieron así. Sánchez Mormon. Sí, entonces supone que es por eso, ¿no? Que por eso también es el logo de los otros. Bueno, hay paréntesis rápido. Sí. No sé si lo notaron todos, pero en la batalla de los bastardos al final. Cuando se echan el mano a mano, Ramsay Bolton y Jon Snow. El escudo con el que se cubre. Siempre sí que armo la batalla entre. Lo reconsidere. Ahí Jon Snow usa un escudo para cubrirse y trae el emblema de los Mormons. Así es. Que su emblema es siempre te respaldaremos. Sí, que lo y aparte lo no, que simboliza casa. Es. El emblema es aquí aguantamos. Ajá, sí. Bueno, lo que simboliza al final de cuentas es que los Mormons siempre lo están protegiendo, ¿no? Sí. Leíste la de Televisa, güey. Sí, el tuyo sonaba como aseguradora. El punto era que los Mormons siempre están atrás de Jon Snow. Los Mormons siempre están atrás de los Stark. Donde van los Stark, los Mormons están ahí contigo. Yo soy tu escudo, cabrón. Tú te das la espada. Pero el Mormon siempre va a ser el escudo. Y eso se rectifica con la chavita, con Diana. Porque ella lo vuelve rey. Sí, realmente. Sí, ella es que lo vuelve rey a mujer y niña, dándoles lecciones a los grandes, es como que no. Sí, y se los cansa. Son los tiempos modernos. Usted, cabrón, cuando le mandaron llamar, usted se rajó. Cuando usted le mandaron llamar, usted también se abrió. Y usted es puto. ¿Qué chingados cuando ustedes le mandaron a llamar? Casi casi dicen, usted les mandó a llamar y trajo. No son putos y si les traigo muestras de tampones. Pero los pruebas de cuáles que era. Pero los Mormon. Aquí estamos, firmes, siempre. Siempre estamos. Porque mandé dos, pero bien firmes. Porque esa es la analogía que vemos. Claro. El escudo, siempre soy tu escudo de Star. Mormon siempre es el escudo de Star. Y eso, eso es algo bien padre de la serie, una vez más, como narrador. Esa atención a los detalles, ¿no? Esas cosas que nosotros volvemos a ver y que de verdad los invito a que vuelvan a ver la serie. Nosotros la estamos viendo ahora otra vez, vamos a aventárnosla desde el principio, ahora que ya sabemos más. Los DVDs. Y como, voy a chillar como platicaba con Pedro, ¿no? Yo no he leído los libros. Y entonces me da ese placer de volverla a ver y yo descubrir cosas por mí mismo. Sí, que sí. Por ejemplo en el libro pues te las explican. Sí, sí, lo todo. Porque si no, no las puedes ver. Y a veces te lo están remachando. Y te lo están remachando. Cuando no los has leído y solo has visto la serie, como imagino que muchas personas que nos están escuchando les debe suceder, el volver a visitar estas series, estas temporadas que ya pasaron, nos va a hacer descubrir estas cosas, ¿no? Entiendes de repente más el diálogo entre Robert y Ned, que de repente el diálogo que dices, bueno, estos güeyes, ¿por qué chingos están diciendo, no? Porque al parecer es un lenguaje muy normal, pero en realidad tiene 3-4 trasfondos lo que se están diciendo. Es como si cuando le dice locales, ajá, cuando dice Robert, dice, ¿qué? La puta con la que te acostaste, ¿de donde traes el esnob? ¡Cállate, hijo de tu puta madre! Y el otro, el Ned, lo ves así, hijo de la chingada. No es mi hermano, Robert, es que es mi hermano. Ahora ya lo entenderías, ya ves que ese contexto, ya lo entiendes más, ¿no? Entonces ves todo este punto. Que yo no es el sobrino de Ned Stark. Ay. ¿Entiendes las miradas que le echan? Sí, güey. Hay mucho mamá, lenguaje. Caitlin lo odiaba. Las miradas. Es más, cuando están en la cena, ¿no? Como dicen, no, es que yo... Caitlin me dijo que no entrara porque iba a ser un insulto que hubiera un bastardo en su mesa. ¿Y cómo decía yo? Aquí se sentaba la familia en esta temporada. Y está la familia y a mí me echaban en las fiestas. Ahí con los huergos. El mismo Ned se lo dijo a Jon Snow. Dice, tú tienes mi sangre, tú eres mi sangre. Y cuando regrese voy a hablar contigo de tu madre. Oye, mi sangre. Cuando, oye, mi sangre. Sí, sí, oye, dinero. Cuando él se va. Fierro, pariente. De tu madre. Pero le dice, cuando le dice, tú eres... Tú tienes. No podrás llevar mi nombre, pero tienes mi sangre. Pero eres mi sangre, exactamente. Y cuando regrese hablaremos de tu madre. Que el güey ya no pudo regresar porque, pues, nada más lo decapitan, ¿verdad? Los pretextos tiene. Perdió la cabeza, pues. Sí. Nada más iba a correr como pollo. Exacto. Pero sí se lo dice, o sea, todo este tipo de que diálogo. En ese momento no lo entendí. No lo entendía. O lo entendiste de otra manera. De otra manera. Y aparte te mencionan a Liana desde que llega Robert y la va a visitar. Y dice, el primer capítulo. ¿Qué? ¿Y esa escena qué? O sea, me vale madres, no lo hubieras metido. Porque ahora tanta la ves fuerza dices, ella. ¡Ah! Dices, ¡ah! ¡Entendí todo! Ya sé por qué vienes a ver el Liana. Entiendes que por esa mujer pasó una guerra. Otra cosa que entiendes también. Por ejemplo, que el enano siempre dijo la verdad en todo y nunca le hicieron caso. Desde que estaba con Ned se lo dijo. Cuando Tyrion conoce a Jon Snow, sí, como sí, le sí. dice que nunca tenga. Bastardo, bastardo. Nunca que no, sienta. Que, sí, que use eso, que no deje que le afecte. Y lo vemos cual, en la pelea de los bastardos, como Ramsay, que es un bastardo, igual lo provoca con. No, y hasta saborea la palabra, no, bastardo, bastardo. Y a Jon se le resbala, ah, ¿no? Como el viento a Juárez. Se le va por la nieve, le resbala. Pero bueno, es más, ni siquiera lo menciona. Ya que tomaste esa parte, ya retomamos otra vez al bastardo. A Bolton, pues el final de la casa Bolton, claro, con sus pocos. Otro final uf, feliz, güey. Otro final feliz. Me complacieron, la verdad. Yo esperaba que. La mirada. Un final la mirada de Sansa. Sí. La mirada de Sansa que ya mirada, se va. Se regresa. La sonrisa. Por eso, la mirada de sonrisa. Pero ya se va y se regresa. La frase que le dices, güey, de ti nadie se va a acordar. Tu casa se desaparece. Tu casa va a desaparecer. Hasta tu recuerdo se va a olvidar. Y de eso me encargo yo. Pero ese güey le dice, tú eres parte de mí. Sí, sí, sí. Que también está la teoría de que está embarazada. Del putazo que se aventó, de que se tiró del castillo. Ahí salió expulsado, ¿no? Sí, también está la teoría. Eso pensó, en tu boca llevarás sabor a mí. Sí, pero hay que ser honestos también, o sea, pinche Racing Bolton. No, pero el Bolton yo también le aplaudo, porque el güey sí hizo honor. Simplemente, ¿cuál es el logo de los pinches Bolton? El hombre desollado. Los hombres desollados. O sea, Bolton le hizo honor a su casa, porque no, caserona. ¿Su castillo cómo se llama? El castillo Fuerte Terror. Fuerte Terror. ¿Por qué chingados crees que se llamaba así? ¿Por qué crees que su logo es un güey de collar? Pero eso es puro marketing de diseño gráfico, amigo Pedro. Porque ya sabes, tenías la idea vendida desde, pues, ya huevo, ese güey desollado. Eso me voy a dedicar, cabrón. Tenía, bueno, este. Tú tienes un pinche gente. Calamar, ¿qué vas a hacer? Vender pescado en la vida. Sushi. ¿Puedo hacer sushi? Oler feo. ¿No? ¿Hacer pinche? Sí, feo. Traes un pinche huargo. Güey, trae un león, puedo abrir un circo. O sea, huevo. ¿Qué chingos, no? No, che, animal lover. Ya están los enanos. Hay una frase muy simpática que me gustaría retomar también, hablando del primer capítulo. Pues toma. De los ecos de todo esto, que son maravillosos. Hay una parte donde. ¿El grito de Bran cuando cae? Cuando descubren a los lobos huargos, ajá, ya ven que está como un animal desollado antes de ver a la loba. Sí, es un agarra uno de ellos, un ciervo gigante. Uno de ellos le dice, fue un león de no sé qué. Sí, la chingada. Y Ned dice, en el norte nunca ha habido leones. ¿Y cuál es el logotipo de los? Lannister. ¿A poco no está chingón? Y nunca. No, le pones atención. Y hasta ahorita. No han llegado hasta allá. No han gobernado. Nunca ha habido león en el norte. Una vez más, todos esos ecos, ¿no? Todas esas pequeñas cosas que nosotros nos perdemos, ¿no? Pero que al volver a ver, y que como le digo a Ali, después de verla otra vez, nos vamos a echar de nuevo, pero con los comentarios de audio. ¿Quién sabe qué secretos estarán ahí escondidos en los comentarios de audio? Yo recuerdo que esa ocasión que estábamos grabando, tenía una pinche diarrea, marca llorarás. Ese día estaba chupando una chela y no sé dónde saqué ese pinche comentario, pero lo saqué. No, hay comentarios de audio de películas. En ese aspecto que dices de la anécdota, el mismo Martin hace una anécdota en el capítulo de La Boda Roja. Él mismo lo hace, esa anécdota. Dice que cuando él ve, inclusive está en el capítulo, se le ponen en el audio original, bueno, con las notas, va a ver que dice Martin, yo cuando vi este capítulo de La Boda Roja, cuando terminó, yo me quedé, fuck, yo escribí esto. Y se fue a buscar el libro donde estaba esa parte diciendo, neta, yo escribí esto. Y se puso a revisar, no recordaba. Era bien chingón. Lo de La Boda Roja, él no lo recordaba. No, son mamadas. Puede ser, bueno, si quien tú quieres, bueno, ese es pedo tuyo. Pero el no, no, no, también quiero. Yo te puedo decir como que escritor, sí, como escritor, sí, te pueden olvidar. ¿Por qué? Mira, porque yo me un antes voy a criticar. Pero primero cierra el otro. Nada más deja cerrar esto. ¿Por qué? Porque yo sí le creería a Martin que dijera, es que no recordé, porque güey, no es el primer libro que escribo. No es un pinche libro que saqué ahorita, hoy, lo escribí. ¿Cuánta madre sigo escribiendo? ¿Cuántas cosas sigo haciendo? Sus pinches mamotretos. Y también hay que ser honesto, porque el mismo Martin lo dijo. Muchas cosas que yo he escrito es porque mis fans me los han dado y sí lo he tomado como tal cual referente. Y todo lo escribo. Entonces no dudo que por ahí el güey se lo olvidó y dije, chinga, yo escribí esto. Bueno, yo te voy a poner dos ejemplos. Uno, a mí me han enviado cartas de revistas diciéndome, oye, te quiero publicar el cuento fulanito de tal. No tengo idea de qué me están hablando. Me ponen el nombre y tengo que ir a mis archivos porque no tengo la más alejada idea de qué cuento me están hablando. Ahora, comenta eso. Ahora, hay que ser honestos. ¿Cuántos has escrito? ¿Y cuántos has escrito? Marte. cabrón, si a uno le pasa algo 100 así. 100 veces más. Sí, fácil. Entonces, sí le más. Creo, yo sí le creo a Martín y sí le hubiera comprado esa idea que me diga. No, güey, yo no recuerdo. Ahora voy a poner otro ejemplo. Ajá. Seth MacFarlane entrevista a George Lucas. Ya ves que hizo una parodia de las caricaturas. Ah, ¿no? Sí, Seth MacFarlane. El padre de familia. El padre de familia. Sí, sí. Bueno, y hay una parte donde Seth se pone a platicar con George y le dice, a ver, ahora yo voy a tararear canciones de la peli y me vas a decir en qué escena sale. Y se pone a tararear canciones de Star Wars y George Lucas no le atina ni una. A ni una. Pues es que él no escribió la música. No, y le dice, güey, la neta es que no las veo. Le dice, la neta es que no las veo. No me interesa. Se notó mucho en la nueva trilogía, ¿eh? Se notó. Entonces... respaldo lo que dice Martín. Sí, te lo digo. Creo. Te lo digo porque sí, no, ese audio se le dice. Cuando él mismo él ve ese capítulo de La Hora Roja, cuando termina, dice Martín: no mames, yo me paré a buscar el libro. Que yo escribí esto, neta, yo puse esta madre. O sea, qué chingados estaba. Ay, yo, además, ¿de qué pinche libro está? Culero soy, ¿verdad? Soy. Y ya cuando lo buscó el libro, sí, en efecto, dice: sí, lo puse. Sí, pero la neta no recordaba esta escena. Sí, yo con razón no vino antes a Navidad. Sí. Pero bueno, eso ya es anécdotas de otras cosas, ¿no? Continuando con el capítulo, vemos la batalla de los bastardos, vemos el fin de los Bolton, por fin, la venganza de Arya con los perritos, con los pequeños guaguas. Y ahora vemos ya por fin lo que yo en lo personal, por lo menos yo sí lo estaba esperando. Ya por fin viene otra, ahora sí ya viene la reina Targaryen a reclamar Westeros, porque ya junté mis Dorakis, se me muere el pendejo por una infección y lo peor. Ya junté mis inmaculados, ya me quedé encajado en un pinche castillo. No, pero esos Dorakis los perdió, güey. Sí, los perdió. Aparte le cae la rebelión, ¿no? Sí. Luego, ya tengo los inmaculados, voy a la pinche castillo este y se me viene la rebelión de los amos. Dices, puta, bueno, entonces, ¿a qué horas vas a regresar a Westeros, cabrón? El mismo Elenito le dice, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cuándo? O sea, ya déjame de pendejadas, ¿no? O sea, este es un... Este fue Lucho. Sí. No vas a Westeros, ya tienes el ejército, tienes los 1000 hijos. Ya tienes los Rockets. Lo mismo pensé yo hace como 3 temporadas. Sí, cabrón. Y ahora ya tienes a los Inmaculados. ¿Cuándo? Ya, ¿no? Ya estuvo, ¿no? Pues es como el meme, ¿no? O sea, si Lyanna los hubiera tenido ya. Sí. Vamos. Ya hubiera conquistado Westeros, sí. Y también hubiera ido a Merina, a madrear a los pinches hijos de las Tengo 62 monos y 3 dragones. Ya, como quieras. Y con un dragón y ya. Con uno, mira. Los otros son de repuesto. Sí. Bueno, ya por fin ya que mencionaste el enanito favorito de todos, güey. Nadie ha hablado aquí de. Yo lo digo. ¿Ya? ¿No? Sí. Por fin lo reconocen. Mira, eso es algo que. Ni tampoco hablamos siempre, de Girlfriend Song. Siempre él pidió que lo reconociera como una persona de. Normal. De valor. O sea, que realmente aportara algo. No por su físico y su. Targaryen. Pues Daenerys siempre... se lo dice. Daenerys dice: pues es que yo no te voy a dar mi espada. Dice: pues no quiero tu espada, quiero tu consejo. Y fue lo que siempre. Es que el niño se la estaba albureando, güey. Sí. Fue lo que siempre pidió de su padre, que lo reconocieran. Sí, fue lo que. Y que era una persona. O sea, vamos, cuando lo nombran Mano del Rey en la primera temporada. Porque el padre lo pone. Fue nada más de. O sea, dice: ay, güey, voy a ser Mano del Rey. Sí, porque yo no tengo tiempo, cabrón. Ay, atiende el changarro en lo que ahorita vengo, pendejo. Yo sé que no va a hacer nada y no va a servir para nada. No va a pasar ni madre. Y tómala, ¿no? Y que finalmente defiende, él hace la batalla. Él madre a Stannis. Él defiende el desembarco del rey, prácticamente. Gracias a él sigue el desembarco del rey perteneciente a los Lannister. Si no hubiera sido. Ya sería Baratheon. No, y actualmente es el consejero chingón de la serie. Sí. O sea, no por nada es la mano del rey ahora. I drink and no. Y aparte es sin conveniencia, ¿no? O sea, él es objetivo, ¿no? Ajá. Como meñique o como el... Es objetivo, él te dice, va, esto es por... Esa playera tiene que estar en la cosa mosca. ¿Cuál playera? I drink and no things. Te vamos a mandar a hacer dos. Tú es que yo también cuando esa parte es lo que yo hago, yo bebo y hablo. Yo bebo y sé cosas. Cuando regresa Daenerys así, te quedas... Güey, se le va a ir encima a Tyrion por el desmadre que hubo, porque él fue el que negoció con los... buenos amos. Ajá. De que sí, güey, espérate, ya no va a haber problema, en 7 años logramos erradicar la esclavitud, tienen 7 años para que lo... Es genial el bombardeo al mismo tiempo, pues aunque no lo parezca, ¡paz! Pues la ciudad está creciendo, está cochido, pues la paz está tranquila, ¡paz! Hay excepción de esos güeyes que nos están bombardeando, pero ahí afuera la ciudad está chida, está creciendo, no te parece, pero... Yo pensé que, no, ya ahí fue, ya se lo cargó la tía de la ciudad. Sí, ya. Inclusive, este Gusano Gris y esta Melisandre es la traductora. Así le dicen, güey, la acabas de cagar. Ya la cagaste. Porque ya son esclavistas. Bueno. No, espérate, mira. Y fue algo muy oportuno que en ese momento llegara Varys. Sí, decirle, ¿qué onda? Espérense. O sea, sí estamos en desmadre, pero la neta no es pedo nuestro. Son estos culeros que volvieron bandera. No, ah, vamos a hablar con esos hijos de la... ¿Sabes qué fue lo que como que la convenció cuando le dice, ¿qué plan, qué vamos a hacer? Y Dani es que le contesta, pues los mato, a todos los empalo, los desmadro, ¿no? Lo que va a hacer tu padre. Y tío le dice, me suena a lo que hizo tu padre. O sea, él es la voz de la razón, güey, es así de, cálmate, güey. Es lo que está diciendo Adri, está dando un consejo objetivo, sin conveniencia. Y te apuesto que, o sea, él es el que hace el meeting con los güeyes estos para ponerlos en su lugar, güey, a ver. Aquí está nuestro dragón negociador. Otra cosa que no te esperas es cuando están los tres güeyes de los esclavistas y le dices, a ver, se pacharon, se tiene que morir uno. Y los otros cabrón, no. Ahí 20 putos. No, este güey fue. Sí, este güey fue de la chingada. El único que pide perdón es el que se salva. Y es el único que se salva. Y es una buena estrategia. Güey, vives porque te lo permitió. Tuviste miedo. No, porque te lo permitió la reina. Fue lo que te Y ahí su palmadita en la espalda. No, pero ya no te revelas. Cuando alguien más se quiere. Ah, pero el pinche brazote del gusano gris, sea nada más una desenvainada y para que vean. Órale, así nada más. Y con un cuchillito le parte el cuello a los dos. Es la flexibilidad de uno a uno. Es el precio que pagas por no tener bolas. Por no tener bolas, imagínate. Por lo menos que tengas unos pinches brazos para matar gente. Acabando de no tener bolas. ¿Saben por qué Lord Varys llega tan rápido de... ¿Cómo se llama el pueblo? De Dorne. A Meereen. A Meereen, ¿saben por qué? Pues porque no es huevón. A huevo. A huevo, por eso llega rápido. Por eso llega rápido. Porque no es huevón. Y ahorita que mencionas a Varys, o sea, era el único personaje que yo creí, ese güey nunca le va a tener miedo a nada. Pero cuando se encuentra con la otra sacerdotisa, la otra sacerdotisa de Rilor, sí, la que le dice de su pasado. Le dice su pasado, lo ves así, puta, hasta la gota fría, así de que, no mames, esta pinche vieja, ¿cómo sabe que me hicieron eso? Hasta se le encogen y no tiene. Se le encogen a la garganta. Los que no tienen, ahora tienen la tina. Fue una explosión, ¿no? Eso me sonó como a Kissy Tree. Se sintió, pero... ¡Pelo! ¡Vigor! Que le creció pelo otra vez. Sí, el cabrón. Y ya por fin ves que con la... Ya, ahora sí se apodera de la flota de los pinches buenos amos. Y lo poquito que llevaron los... Los sí, Greyjoy. Pero barquísimos. Oye, pero está echándole ojitos la... Yara. Ya se convirtió y así de que. Y la Daenerys también, así como. Oh, pues como que. Esa mujercita está medio. Oye, en el libro sí dicen que la Daenerys sí le gusta dormir calientita, ¿no? Sí. O sea, sí, sé que tiene como su harem y llega a dormirse. De hecho, digámoslo de esta forma. Colchón, ¿sí? Si tú te quejabas, o alguien llegó a quejarse alguna vez diciendo que en la serie. Es muy sexual, o sea, mucha sexualidad. No mames, así. Perdón que lo diga, pero no sabes nada, Jon Snow. O sea, en los libros derrama semen, así es. Al mismo tiempo que derrama sangre, es semen. O sea, los puedes exprimir los libros. Pura pasión. Por eso en las portadas está Fabio, güey. Exacto. Inclusive, ¿no? Las 50 sombras de la calesía. Los cuentos estos de la serie de vikingos dicen que Game of Thrones es puro sexo. Bueno, pero sin hablar. Sí, exacto. Pero de papá, achú, dirías tú. Pero pues si vikingas es meta de sexo y mitad matar. Y si no estoy matando, estoy cogiendo. Y si no estoy cogiendo es porque estoy matando. Porque tú eres el verdadero mato. Sí, claro. Ah, pero en vikingos son buenos anfitriones. Así de la hora que se van a la camita. Todos juntos. Acompáñenos. Sí, se los van todos juntos. Sí, órale, venga. Es una buena tradición. Le gusta vivir así, vamos a coger con. También los esquimales la practican. Bueno, es que ya hace frío, se entiende. Bueno, pero también depende, ¿no? Porque si son feas, pues mejor. Así estamos bien, ¿no? Habló mi pata de la Donis. Si son feas, pues ahí la dejamos. Y la escena que vemos, ¿no? La escena al final, ya la flota de barcos, ya con la música de fondo. A mí me encantó toda la escena. Las velas negras con el símbolo, los dragones de oro en la punta de los barcos. Los pinches inmaculados parados como pinches troncos en el barco. Y uno que otro Dothraki. Y uno que otro Dothraki con sus caballos, con sus cuaquitas ahí. Mareados y vomitando. Mareados y vomitando. Pero ves toda la flota, ves ya toda la simbología, ves ya el dragón dorado en cada uno de los barcos. O sea, a mí me encantó. No, pero el que trae. El que trae el Scipio es el dorado. La proa es dorado el dragón. En vez de traer su sirena en los barcos, trae un dragón. O sea, todo esto ya es simbología diciendo, ya, güey, ya no somos. Un dragón tetón. Ya no soy pinche. Niña. Ya vengo ya con mi casa, ya viene. Targaryen a reclamar Westeros, ¿no? Ya no soy la niña olvidada que juntó un ejército aquí. No, lo que siempre quiso en primera temporada. Lo que siempre quiso, ¿no? Ya traigo mi ejército ahora sí, ya soy Targaryen. Ahora sí, lo que quería Viserys, ¿no? Sí. Entonces ya trae la flota. A mí me gustó mucho esa escena por la música, por lo visual, porque al mismo tiempo que ves la flota, de repente sube la toma y ves la sombra del dragón volando. No, pues simplemente el momento como tal, ¿no? De que ya por fin va la guerra hacia. Por fin la vamos a ver. Yo la verdad ya sufría con la Khaleesi, que me decía, ya. Ya se había atorado mucho. O sea, ya, nada más se pone a liberar puro pueblo oprimido. En esta temporada solo hubo tres momentos importantes, todo lo demás fue paja. Dirían del tu pueblo de feos ahí. Como pero hubo, güey. Vámonos. Otras temporadas no hacía nada. Ah, ¿ya mencionaron al Gorrión Supremo? ¿Y todo su desmadre? ¿Todo su desmadre? ¿Papa Francisco? Yo lo que les decía, yo no esperaba que la Cersei acá se pusiera de Yuna Bomber y volara todo pinche. No, ¿cuál es el de Remember? Ah, sí. Hay referencias en tres, bueno, en hasta aparece el 9-11, güey. Que iban a quemar todo. Exactamente. Sí. Pero la escena pasa el 9-11, güey. ¿Ves cómo se cae esa madre, güey? Es que ya sí estaba afiliada al Anonymous. Sí, güey, no, se aplicó con los gorrioncillos asesinos también. Es Cersei Fox. Pero aparte los acabó así, o sea, desde que los ves dices, malditos, los odio. No, ya lo que no comentamos es que, o sea, no tan solo se murió Marjorie o el Gaispar, o sea, se murió su tío que estaba ahí, se murió todo el linaje también. Todo el linaje de los menos la viejita. No, pero porque se fue. Pero ella no tiene hijos, así que se murió toda la high class de no, y eso porque ella le dice que se vaya. Que estaban apoyando al High Sparrow y también se mueven todos los achichincles, todos los pobres que se reunían a ver a la gente. Todos los chismosos del pueblo. Desnuda, esos güey también los cargó la tostada en la calle. ¿Esperas que iba a hacer algo? O sea, desde no el momento. No, desde el momento que no deja salir a Tommen. Ajá. Yo pensé que no iba a matar la montaña, yo también. Wey. No, desde la temporada anterior cuando le se llega ya y se pone su toga y se mete al palacio. Shame. I choose violence. Ajá. No, o sea, pero eso no lo dice ella. Como dice. Sí, cómo no. Dice sí, claro que lo dice. Sí, porque se lo dice el ¿Qué onda? ¿Van por las buenas o por la violencia? No, porque le dice a la abuela de Marjorie, ¿no? Le dice que si hacen algo va a haber rebelión y la abuela es la que contesta. No, pero ella lo dice cuando van por Cersei, los gorrioncillos. Que la montaña. Que la montaña. Se les pone en medio y mata uno. Con los gorros y la fijadora le pasa. Ahí es cuando lo dicen. Esa escena también así. Como dice Carlos, o sea, si vuelves a ver el último episodio que la ves, que todos están preparando para el evento, ¿no? Super evento social. Y ves que Cersei está vestida de negro, güey, y se pone super elegante y dices, ay, cabrón. La viuda negra ya sabía que sobre lo que iba. Sí, es que ya había muchas cosas como pistas. Muy espectacular. Cuando, no recuerdo qué cargo tiene este güey, que es como su consejero. Pues es como su maestro. El que crea su Frankenstein, cabrón. Su doctor Frankenstein, su aquí. Maestro. Cuando le dice, güey, ya investigué lo que me encargaste. Y sí, güey, sí está. Dices, bueno, ok, pues puede ser el fuego que dejó Tyrion ahí abajo de las catacumbas. O yo también me imaginaba que a lo mejor encontraron al verdadero heredero de Robert. Yo porque me imaginaba fácil que le habían encontrado dicho como un chisme o un secreto al High Sparrow, que si iban a ir más como para difamar. Es que mira, si hubiera aparecido el hijo de Robert, cabrón. En el TV novelas, ¿no? En el Basta. Basta Westeros. ¿En el quién? ¿En si hubiera aparecido el hijo de Robert. Ah, pues simplemente quitas a Tommen ya del poder, güey. Ya no hay quien la corona apoya a estos pinches. Pero también tienes que aparte de la traición. Ajá. Sí, también pero también el hijo es Basta. Pero es que ya no se desesperó. Bueno, sí lo saben, pero es como... Bueno, nadie dentro del universo. Sí. Pero ese es otro personaje que vamos a ver de regreso. Tiene que regresar, tiene que hacer algo. Porque aunque si sea no morirse, no cabrón. Tiempo al principio. No, sí, y su fuga, ¿no? Pero al inicio pues es parte de la trama de que Ned está buscando a los hijos bastardos Y es cuando se entera Cersei y manda a matar a todos, cabrón. Pues por eso se murió. Menos a... Por eso Gendry se salva, Gendry. Gendry. Pues bueno, a ver, jueguenle al adivino. ¿Qué creen que vamos a ver en los siguientes episodios? Yo quiero ver a Jaime matando a Cersei. Pues vamos a ver la séptima temporada y la octava. Eso es bueno, Vicky. Yo ya quiero ver dragones chamuscando White Walkers. Yo quiero ver si llego. Yo quiero ver si llego. ¿Qué tal si me quebro en el camino? No sabemos. Bueno, yo espero que realmente haya bastantes episodios de la batalla con los White Walkers. Que no sea de. Ya llegó un capítulo y ya los detuvieron, güey. O sea, la mega batalla y se acabó. Sí, pero como decía Carlos hace rato, la siguiente temporada es resolver ya todo el desmadre con. En el norte. Con no más bien con lo con que el es. Rey. Con Cersei y todo esto, ¿no? Y ya los últimos seis episodios, ya la putiza con los White Walkers. O sea, primero llegar a ser. Porque rey, no hay que perder. Ya es más pinche. No hay que perder de vista eso. Vamos a hablar otra vez como narrador. Cuando tú comienzas una novela, una historia, generalmente el primer capítulo, los primeros párrafos, te dicen de qué va la historia. Ajá. ¿Quién es quién? ¿Cómo empieza Juego de Tronos el primer capítulo? Los primeros 10-15 minutos son estos tipos de la guardia nocturna. Buscando al traidor, al. Que salen más al norte y que los matan unos White Walkers. Ajá. En eso comienza. Uh-huh. Quiere decir que en eso. Va eso a terminar. Trata... En eso va a terminar la serie. Sí, la serie la vamos a terminar muy al norte del mundo. Y con una puntiza. Y con Walkers. ¿Quiénes? Aún no lo sabemos. Eso es lo interesante. ¿Quiénes van a llegar hasta allá? Yo les podría decir, pues, el Jon Snow. No lo sé. Que sufran los pinches niños del bosque que fueron los que crearon a los caminantes. Pues no se los acabaron. Ya murieron, ¿no? Y ahora sí, que vuelvan a sufrir. Que los reviven y los maten otra vez. Aparte, son plantas, ¿no? No se mueren. Dejaron su semillita y la cobra. Como Groot, ¿no? Como Groot. Ahorita son ramitas. Sí, son ramitas. Que fue también otra sorpresa agradable para los que ya habíamos leído los libros. Ver a los niños del bosque. No, el ver el origen de los caminantes. El origen de los White Walkers. ¿La de Keep Walking? Sí, exactamente. Que eso no. Realmente los crearon para proteger, pero se les salió de las manos. Claro. Pinche chamacos. Le salió el exlurtazo. El tiro por la culata. Como el Ultron. Como el Ultron. El Ultron. El Ultron. Pues sí, veremos eso. Veremos, por fin esperemos, como bien dices, hola, veamos una verdadera batalla. Yo solo sé que le tiene que hinchar bar, güey, porque tiene que ser épico este desmadre. Que traiga pues el trick de Walking Dead. Lleguen esos mugrosos ahí. ¿Cómo se fue este de la Daryl? Daryl. Llega Daryl y ya los extermina todos. Daryl, le con las ya lo tomen, ya lo tomen, ¿eh? Con una flecha, güey, así, matando y recogiendo. Con una matando su flechita. Pues habrá que ver, ojalá que sí. Veamos esa batalla tan clara. Veamos por fin, como bien también lo dijo Carlos en otro momento. Veamos cómo Daenerys ya es la conquistadora. O sea, ya conquisté, pero no soy reina, sino porque ya conquisté y ahora vamos al muro porque se nos vienen unos tipos de cabrón acá reventando la madre. Es que ese es el verdadero peligro. Los Power Intents. O sea, porque realmente hay que hacer un esto. Ok, yo era Khaleesi. Conquista Westeros, ok, ya tienes Westeros. Pero pinches no, pierde el norte y vienen los caminantes blancos, se cae todo. Que aparte nos lo han cantado hasta el cansancio, sí. Sobre todo Jon Snow es que el que trae el pinche letrerito como esos que dicen en el mundo se va a acabar. Así siempre dice, ahí vienen los White Walkers, ¿no? Y yo ya los vi, ya me... Va a ser el nuevo dilema de la casa, ¿está? Ahí vienen los White Walkers. El invierno ya llegó, así que ya no puedes repetir el invierno. Winter is here. Esperemos ver esa batalla, esperemos ver también esa. A ver qué pasa con los dragones. En White Walkers, Valar Vergulis. Valar Vergulis. Así dice su lema. También los dragones, a ver qué va a pasar. Porque... Valar Vergulis. No, ¿sabes qué? Yo sí me gustaría ver si es que van a tomar, como en los libros, el tercer dragón. Vamos a ver uno o dos dragones muertos también. Sí, no lo dudes. Ya tenemos que ver ¿cuál es el que siempre mencionan? Que donde según hay un chingo de Dragon Glass. En Valyria. No, Valyria no, que quemaron los dragones. ¡Ay! Y hizo Dragon Glass. Esto que acaba de decir Rock, ¿no? ¿Saben? Me he estado quebrando la cabeza diciendo, ¿por qué chingados tenemos la línea de historia de Sam? ¿Por qué está metido en una pinche biblioteca? Porque Sam va a descubrir el pinche vidrio Valirio. Ya lo mató, yo he leído los libros. O sea, vas a ver dónde están. Pero este, ¿cómo se llama? Vas a ver, el chalán de Joe. Porque si no, chingados, ¿por qué lo traes ahí? ¿Por qué ¿Por qué te ¿Por qué le dedicas tiempo a ese cabrón? Pues para sacarle del muro. ¿Para qué le das el tiempo a un cabrón que nada más vaya a encerrarse una biblioteca? Así, ¿para qué le das el tiempo? Porque está directamente. Al final de cuentas es bueno, este güey se va a encerrar una biblioteca. Lo único es que lo dice el bibliotecónomo del grupo. A ver películas. Por eso lo digo con más fundamento y razón. Ese pinche Sam va a estar checando el internet nada más ahí. Va a estar descargando series. Va a estar en Wikipedia y ya sabe dónde está el pinche biblioteca. Y mamaciéndose a las alumnas. Por eso lo digo con más fundamento. O sea, voy a encerrar una biblioteca el cabrón, o sea que. No, mira. Pero este, ¿cómo se llama? El caballero Cebolla, ¿no? Ah, no, este es Davos. El Davos, él ya sabe que hay Dragon Glass, porque es lo que siempre le dice a Stannis. No, hay en Roca Dragón, ahí sí, hay un chingo de Dragon Glass. Entonces igual tiene, o sea, así voy, a puños. Sabemos a que puños, se tiene que armar para matar a estas madres porque no se mueren con poquito. Pero ¿sabes? Nadie más sabe cómo matarlos hasta ahorita. Jon Snow sí sabe. Bueno, él ya mató más, bueno. Sam. ¿Y Sam? ¿Ya? Pero te das cuenta, Sam no, sabe que lo muere. Algunos de los muertos de la noche. Pero él le cantó. Y también Snow sabe que el acero Valirio también les da cuello. Nada más de como tres espadas. No tenemos acero Valirio, pero hay fuego Valirio, güey. Entonces también les podemos echar fuego Valirio. También se lo cargamos a los dragones y mira como los encendedores. Ya, se lo echó y todo. Hay que hablarle al del gas para que venga a surtir otra vez ahí. Pero el Tyrion sabe quién lo hace. Sí. A Tyrion sí sabe. Tyrion. Fíjate cómo empiezas ya, poquito a poquito. Ya a unirlo así. No es que estemos adivinando, señores. Señores, les voy a decir una cosa. No, no, ustedes no son inteligentes, señores. Los inteligentes. ¿Tú qué te crees inteligente? Los inteligentes son los escritores, porque ellos han puesto todo eso ahí y nos están haciendo. Ellos ya tienen un diagrama. Que nosotros somos. Sí, ay, güey. Leo en muchas páginas de internet. Adivinamos toda la temporada, no sé. No, ya se veía. No, no, ya estaba pintado. Sí. Bueno, nada el que más... dijo lo de Hodor sí la dijo. Pero ese fue Dick Martin. Ese fue Martin. Pero de ahí en fuera, señores, ahí están las claves. Nosotros nada más estamos como que haciendo las apuestas. Es como cuando dices, ay, pues el caballo fulano tiene las patas necesarias para llegar a la final. Y el zócalo se va ahorita. Bueno, y entonces, ya hay que, y luego la final. Y entonces, nada más nosotros podemos como que decir, bueno, el camino pues, da para estos caminos, ¿no? Nos lleva a este, ese desenlace. Alguno de ellos será. Que le pegamos, que chingón. Y repetimos. Porque al final de cuentas se subieron las migajas. Si sucede, ahí estaba todo. Y si no sucede, pues no pasa nada, ¿no? Disfrutaré lo que se vino. Sí, claro, claro, claro. ¿Cómo sucederá? ¿Sabes qué? Ese es el lema de mi casa. Si ustedes no disfrutan lo que se vino, qué triste son ustedes. Entonces, ¿sale a venir en seco? Claro, sí. Como talco. ¿Y qué exacto. Qué triste, pero bueno. Ya le da, le da. Pues bueno, ya es hora de acabar este podcast. Ya pasamos de la hora y media. Ah, cabrón. Ya parecemos podcast españoles. Sí, no. Ya. Jolines. Pero es que el capítulo ameritaba, la serie. La temporada lo ameritaba. No, por eso me refiero. Es este más, capítulo, desde la temporada 1 no habíamos hablado de este tema en un podcast. Así es, así es. Y sobre todo porque ya es el final, ya esta temporada. Ya da paso ya, ya a nos la, da la conclusión de la saga que hemos visto. Ya grabaremos otro cuando termine. Ya la grabaremos serie. Otro cuando termine. Pero ya. Las últimas dos temporaditas, y otra vez esperaba otro pinches no, meses. Es para... como la heroína esta madre. 9 meses, ¿no? Y ahora. Voy a estar desesperado. Durante esta sequía. Sudoroso. Te puedes acabar de ir. Ah, ¿les podemos recomendar Vikingos? Sí, Vikingos. Yo les recomiendo otra serie de Amazon. ¿Qué vikingo puedes recomendar? El Hombre en el Castillo, muy buena. Uf. También hay que ver. A la Gerta. La Gerta la recomiendo. Penny Dreadful. Ya acabó. Ya también son 3 temporadas, se acabó. También sí. Es buena verla. Penny Dreadful. The Walking Dead no, ¿eh? The Walking Dead no la recomiendo. The Boring Dead no. Sí, si no han podido ver Marco Polo, ya está la segunda temporada también en Netflix. Les recomiendo ampliamente la primera temporada si no la han visto, muy porque buena. Ya está la segunda. Muy, muy buena, la verdad. A mí me gusta. Ah, Rafita. ¿Cuál? No hablamos de lo que te gusta, Rafita. Bien épica, también, Manuel. A mí es bien épica en Litchfield. Pues ahí van, yo no la he visto, no he tenido el gusto. Pues no sé. Pues bueno, pues despídanse. Adiós. Cuídense. Bye. ¿Eh? Yeah, bye.